Estoy listo. Vamos a una tanda. Bueno, vamos a una tanda. Sí, vamos a la tanda, porque por más retraso que vengamos la tanda. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Chicos, llegué. El último en entrar no duerme con el perro. Circulando, circulando. Cuando alguien entra a tu casa, los virus, bacterias y hongos que no ves también entran. Este invierno protege a tu familia con Lysofor, que nos mata en un 99,9%. Lysofor, más desinfección, más tranquilidad. Acompañándonos en cada partido. Movió el conjunto español, la pelota para Piqué. Viene una fiesta con mucho sabor. Fiesta Pringles. Los buenos momentos pueden durar mucho más tiempo. Más Pringles, más fiesta. Javier Zúcar, Festa Bros y Tommy Drueta. Escuchá la programación de la radio y participá por tus entradas Fiesta Pringles. Si hay Pringles, hay fiesta. Invita. Metro 95.1. El negocio está yendo bien. ¿Será hora de dar un paso más? ¿Y si me subo a internet? Si con tu negocio te va bien, con internet te va a ir mejor. Contratá sucursal online y AMBLU de Telefónica Negocios y aumenta tus ventas armando tu propia página web, vendiendo tus productos online y enviando campañas de emailing de la manera más rápida, simple y rentable. Comunicate al 0800-999-7007 o entra en telefónica.com.ar/negocios y te damos el primer mes gratis. Sujeto a disponibilidad técnica, comercial y geográfica. Más información en www.telefónica.com.ar/negocios. Lo primero es la salud. Lo segundo, saber qué hacer con ella. Pharmacity. La salud también se contagia. No, no hay más. Casi, casi salgo a correr temprano. Y casi, casi termino el trabajo atrasado. Supera el casi, casi con Total Magnesiano. Vitaminas y minerales. Totalízate. Epa, epa. Con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. Nueva Jesún Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesún Pizza, la pizza chesnac. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Estoy. Sí. Sí. Hola. Hola, hola. Ay. Sí, son las 18 horas. Y está el gigante de Villa Domínico con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Rafa de Villa Domínico. Ah, cierto, que ya te había presentado recién. Sí, acá desde acá de la fábrica de arbolitos de Navidad del Coro de Lautaro. De Lautaro Smith, exactamente. ¿Algo de Los Ángeles de Smith? No, nada que ver. ¿Vivió en Los Ángeles? No. Acá está el Coro de Lautaro y está su primo Nicolás. Bien. ¿Algo de Aníbal Smith? No, tampoco. ¿Algo no. del señor Smith? No, Aníbal Smith es de los magníficos y ya murió hace rato, que es George Peppers. Y esto no lo tiene anotado, saca lata que maneja. ¡Palo! Algo de Morrissey, el ex líder de los Smiths. Muy bien, sí. No. Y Johnny Marr. Bueno, Rafa, tenemos uno, simplemente, y yo le diría, uno a Rafa, uno a Julieta y uno a Sebastián. Sí, quiero jugar. Vamos a competir. Sí, en el perfil del Twitter está una foto del Coro Lautaro y yo en la cabina de DJ en Quilmes, en un jefe. Buenísimo, ahora lo vamos a chequear. Que estamos los viernes con las Wish, las noches de los deseos. Estuviste tuiteando mucho, me dicen por acá. Sí, porque tenía un problema de luz en mi casa cuando estuve con mi viejo, porque ahora mi viejo está en Santa Clara, el que se fue el día 17 de junio, a la tarde. Linda época para ir a Santa Clara, ¿no? 3 grados bajo cero, escarcha, va a la playa, no hay gas. Claro, sí. Y el problema de luz lo tuve el sábado 15, un día antes del Día del Padre. ¿Y dejó? Ah, ¿se fue antes del Día del Padre tu viejo? Se fue después. Menos mal. ¿Y le diste un abrazo y un beso? Feliz día, Pato, el domingo 16. ¿Dejó Morfi, Rafa? Sí, me dejó, sí. ¿Qué dejó? Y me dejó lengua y montó con la minagueta. Bien, en un dongo de vinagreta. ¿En una olla metálica o en un tupper? En una olla, sí, sí. Adentro de la heladera, ¿no? Sí, sí, adentro de la heladera. Rafi, ¿vos sabés cocinar? Sí, sí, sí. ¿Qué cocinás? Cocinaba unos patis. Ajá. ¿A la parrilla, al horno, a la plancha? A la plancha. Al horno me volvió. ¿Y con qué los comés? ¿Solos? Con pan. Como se debe. Pan tipo flauta. Claudo. Tipo flauta. Ah, flauta. Incómodo. Bueno. Pati con pan flauta. Nunca sobra, sobra la hamburguesa. Sobra. Sí. Te sobra los costados. Un pati con pan. Es como Krusty, el payaso, tiene para el peinado así. Rafa, lo tenés que cortar al medio y poner uno arriba del otro. No arriba, digamos, uno adelante del otro. Muy bien. Como alargado. Porque sí, más igual, igual pancho, ahora queda poco pan y después voy a comprar figaza. Me parece bien. Figaza, sí. La figaza me parece que, ajá, va un poco mejor. Y si no, sí, pan de hamburguesa para el pan de hamburguesa. Muy bien, claro, sí. Porque se llama así, ¿no? Sebastián Marcelo. Sí, Matías Fernando. Juguemos al 17. Dale. No puedes decir, te lo recuerdo. Eso es lo que más me cuesta. Claro. Y te dale. Pido, ¿querés empezar? ¿Para qué me lo saco? Dale. Arranca Julieta, sí. Entonces. 17. Decí siete partes del cuerpo humano que suelen picar. Mucho. Ah, siete partes del cuerpo humano que suelen picar mucho. Tiempo. Detrás de la rodilla, axila, codo, pie, rodilla, ingle, omóplato, pera. Genia. Le saco codo, le saco codo, codo no pica. Pica, ¿cómo no porque pica? Si no te pones cremita, no, te pica. Y para detrás de la rodilla hay que ser más técnico, ponerle un nombre. No tiene nombre esa parte. Si vas a decir rodilla, es atrás de la rodilla. Detrás de la rodilla tampoco pica para mí. Bien. Bueno, pero ella me estuve bien. No, bien. Excelente. Casi récord. Vamos a ver si es bien o mal, de acuerdo a lo que hagan sus contrincantes. Sebastián Guarrancí, rápido, sin lejosos. Hipólito Vite Caballito, un saludo a la de matemática que no tome. Decí siete objetos que reboten. Decí siete objetos que reboten. Tiempo. Pelota de básquet, pelota de fútbol, pelota de tenis, pelota de goma, un bebé. ¡Un bebé! El bebé rebota. Nunca tiraste un bebé. Técnicamente está perfecto lo que hizo Sebastián. Malísimo. ¿Cómo Julieta está mal? ¿Cómo dos? Y Julieta está mal. Dos. Cinco. Pelota. Dale. No. Y bebé. No. Bebé no rebota. Porque perdón, hay algunas pelotas que no rebotan. Sí, señor. La pelota de body fútbol, la pesada, no rebota, Matías. No rebota Martín. Tanto. ¿Eh? Bueno, entonces te aclaro qué pelota sí rebota y qué pelota no. Aparte una pelota de rugby no es lo mismo una pelota de fútbol. Ahí tenés. ¿La verdad? Dos unidades. No, no. Vamos a ver si Rafa logra ganarle a Juan. Para mí le puede ganar, tranquilamente. Rafi, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Rafa, decí siete cosas que se puedan encontrar en el piso. Careta de la corpo. Siete cosas que te puedas encontrar en el piso. Tiempo. ¿En el piso, en comedor o en cocina? En los dos. Ya es una, para mí es una esa. Te quiero. En el piso del planeta Tierra, en el mundo. ¿En el piso? Tierra, ¿en el mundo? ¿En el piso? Sí. No digas sí. Billetera. Bien. Llave. Qué suerte. Una pelota. Bien. ¿De qué? Bien. No lo dije. De plata. La pelota de plata. No, plata. Un montón de guita. Sí. Siga. Tres. No dice. Un destornillador. Claro. Está bien, mirá qué alternativa. ¿El trago o la herramienta? La herramienta. Perfecto. Viste bien ahí, ¿eh? ¿Una vieja, por ejemplo? ¿Gente joven de la tercera edad? No, un paragolpes de un auto. Por ejemplo. Sí, porque chocó el auto y cayó al piso. Está ampliando el rango. Claro. Claro. ¿Qué más? Vas bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene para contestar? Sí, unas muy pocas herramientas. ¿Qué habrá dicho? Bien. Va mucho. ¿Qué más? Una tenaza. Una tenaza, muy bien. Raro encontrarse. Fósforos. Sí. ¿Usados o nuevos? Nuevos. ¿Un repa? Sador. Pasador. Bien. Se va. ¿Un semáf? No. ¿Un semáforo? No, ¿sí? Rafa, no caigas. ¡Ay, tiempo! No dijo Le ganó a OneRide, perdió con Julieta. Pero bastante bien, Rafi, Te gana Rafa. Sí. Bastante bien. ¿Qué tiene? Un abrazo, Rafi. Un abrazo y tu problema que tuvo en la casa de... Ay, otra víctima del Frey. Se va con el Frey. Son y seis. Es que se me había formado un cortocircuito. Uy, ¿les interesa o no? Sí, claro. ¿Cortocircuito entre qué y qué? Fue que estaba cambiando una lámpara de bajo consumo y que quería poner una lámpara común que había dado luz y después mi viejo me había cagado a pedo. ¿Por qué? Cortó la luz. Claro, porque en ese momento se produjo un chispazo. Se produjo un chispazo. Sí. Entonces fui corriendo a una ferretería que está en la avenida Mitre y San Lorenzo, que está la división entre Villa Dominico y Sarandí, y conseguí los dos tapones que yo tengo un tablero en mi casa con una llave térmica. Bancá un segundo. No, me mató. Cuando cambiaste la lamparita se cortó la luz. Sí. La lámpara esta común, no la bajo consumo, ¿dónde estaba? Estaba quemada. O sea que pusiste una lámpara quemada. La lámpara ya estaba quemada. La cambié por una lámpara común, dio el principio luz y después la cambié por la quemada y no daba luz. Después la cambié de vuelta y después se produjo el chispazo. ¿Y ahí, claro, se cortó la luz? Es un araño tipo ventilador, con tres lámparas. No. Tres lámparas. ¿Una araña? ¿Es un ventilador con luz? Es un ventilador con tres lámparas, sí. Ah, no es una araña, entonces. Tipo ventilador. Sí. ¿Sí o no? Es una lámpara con ventilador. ¿Es un ventilador con lámpara? Con tres lámparas, sí. Ajá, okay, perfecto. Bueno. Claro, sí. ¿Es un plafón? Claro, sí. Y se cortó un portalámpara. Bien. O sea, se quemó un portalámpara. Ahora okay. Quedan funcionando dos luces. ¿Y fuiste corriendo hasta la ferretería? Fui corriendo a la ferretería, que la encontré justo a las 6:30 de la tarde, que estaba cerrando. ¿Y quién te atendió? Esa fue un matrimonio joven de la tercera edad. ¿Cómo? Un matrimonio joven de la tercera edad. ¿Qué es un matrimonio joven de la tercera edad? ¿Cómo puede ser? 30 y pico de años, 40. ¿Y por qué tercera edad, entonces? ¿Por qué tercera edad? Sí, más o menos, tercera edad, porque, o sea, hasta los 50, más o menos. ¿Y después de los 50? Y después de los 50 ya son veteranos. ¿Y tercera edad son veteranos o no? No. Pero escúchame, ¿vos sos de la tercera edad, entonces? Más o menos, sí. Uy, la tercera edad y Rafa. Mirá vos qué confesión está. Rafa, te mando un abrazo gigante, que estés muy bien. Y saludos al Colo Lautaro Smith. Que le quería comentar que anduve por el barrio de Caseros a la Julieta, pero me había tomado el 53, que da muchas vueltas. Sí, es verdad, da muchas vueltas el 53. Tardé como dos horas en llegar. Claro, ¿y llegaste a dónde? ¿Ahí al túnel? Sí, llegué ahí al túnel. ¿Y a qué fuiste a Caseros? Que tengo una tía en Caseros que está en la avenida Madalena y Tejedor. Carga las Magdalenas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué le agradece? Te marea. Y no termina diciendo. Uno dice lo que puede. Y rápido, tarde. Ella está rompiendo, aparte. Le cambié por una lámpara que había dado a luz. Rápido tarda. Tercera edad tienen hasta 50. Después de la tercera edad viene veteranos. Es otro rubro. ¿Y él es de la tercera edad? Rafi, un abrazo grande. Que estés muy bien. Hasta luego. Y así llegamos a nuestra querida transición con los metrónomos. ¿Cómo les va, chicos? Nos va muy bien, la verdad que nos va muy bien. Es un día radiante para todos. Sí, y no te enojes, Russo, que era el 17 era un chiste. No, me enoja, porque yo cuando compito lo hago de verdad. ¿Me prestás esa revista? No. No. ¿Cómo te presto atención? La quiero ver. ¿Me prestás esa revista? Estamos en la transición, respetame a mí, respetá a los compañeros. No, y me hizo doler mucho el pie en kinesiología y quedé mal. Julieta está rara, está agresiva. Agresiva desde que me pasó. Está agresiva, está enojada. No, estoy más risueña también. No lo noté yo, Sí, que porque estás poco. Pero... Sí, no, pero los escucho. Ayer la transición la rompieron cantando canciones de Cristian. De Cristian Kras. Interminable para algunos. ¿Estás tomando analgésico, Juli? No. Chevecha. No estoy tomando nada. Por suerte. Se la está bancando sola. Solita, sola. Sin problemas. Se la está bancando el marido, me parece que Lo que pasa es que una parte de acá invisible, nadie ve ese trabajo. Quedé un poco expuesto en Perros de la Calle Luis y no es tan así. ¿Por qué? ¿Con qué? Porque me llamaron los chicos. Ahora te matamos porque yo no escuché y lo tenés que exponer vos. La hago muy corta. Me llamaron los chicos de Perros de la Calle a ver qué me había pasado, porque no sabían y me encontré a Cayetano en la puerta y le contó a Andy. Y Andy me llamó al aire. Mi marido estaba probando unos parlantes en el living, entonces con unas perillas y qué sé yo, la música estaba fuerte por momentos, yo en la habitación, se me hacía tarde para ir a kinesiología, entonces le digo, se hacía largo el bloque, no cortaban, y le digo a los chicos, ¿me bancan que le digo a Luis que me vende porque ya se me hace la hora de irme? Sí, entonces corro el teléfono y le grito a mi marido, que gritado. Parece que lo estás mandoneando. Claro. Yo le grito, Luis, me vendás que tengo que ir al kinesiólogo, algo así. Entonces, Uca, por supuesto, cortó el audio de Luis gritado y todos empezaron a contestar como contestaría Luis, no me rompa las pelotas, sí, sí, mi amor, ya voy. Claro, y se hizo toda una nube. Pero una actuación. Hoy escuché perros, en un escuchar todo. Sí. Pero vieron lo que pasó, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? Nos tenemos que escuchar más. ¿Qué pasó? Sí, bueno, a veces hicieron hay programas que son más vida. Fáciles para sí, escuchar por horario. Hicieron Vinchola. ¿Volvieron a buscarlo, a llamarlo? No, ese... ¿Otro Vinchola? Otro Vinchola, claro. O sea, salió un chico que nos había llamado a nosotros una vez, que buscaba una compañera de colegio. Estuvieron 2 horas con eso. Ah. Dos horas. ¿Y la encontraron? La encontraron, al final sí, la encontraron. Y el pibe, esta parte no la escuché, pero el pibe pidió que nosotros le dediquemos el programa. Así que no le vamos a dedicar el programa a Jeremías, ¿no? Se llama. Bueno, eso no. Está dedicado el programa a Jeremías, no, está bien, pero está bueno cuando se producen esas búsquedas frenéticas por la ciudad. Es como que la ciudad entera participa de esa angustia de no lo estamos encontrando. No, lo de Vinchola había sido así, por lo menos esta vez no lo escuché. Sí, yo empecé y te vas enganchando, y te vas enganchando, te vas enganchando. Hubo un mentiroso en el medio, porque en soy yo. Empezaron a buscar a otro. A otro que les podía hacer llegar a la persona que verdaderamente estaban buscando. Y dijo que uno estaba en cana con Cirilo Tamayo. ¿No? Pero eso era mentira. Pero bueno, fue un buen momento también. Vinchola me hace acordar de los ticholos de la Mega. Ticholos. ¿Qué era? No sé, que no lo escuché nunca. ¿Cómo me acuerdo qué era? ¿Qué ticholos era una especie de golosina uruguaya. Ah, ahí va. Algo así. O el Ricardito. Digo. Impecable. No sé lo que es el Ricardito. ¿No sabés lo que es el Ricardito? Disculpame, veraneamos en Uruguay último verano, nos encontramos ahí. El anteúltimo. Y no probaste en el primer verano, vos no entendiste bien dónde nos teníamos que encontrar. Bueno, un pequeño percance. Y ya accedo a que tenías razón, a pesar de que no tenías razón, pero bueno, ponele que sí. Y en el otro ya nos encontramos bien porque me hiciste caso. No, porque fui directamente a buscarte a tu morada. En Rosario se llama Carlitos, el tostado. No, en Uruguay se llama Refuerzo. El Refuerzo, tostado. Claro. Muy pero bueno. Ricardito... Es como una crema coa, pero uruguayo. ¿Qué es Ricardito? Claro, seguro. Quedé con la prole. Ah. Es como... ¿Una galletita decir? Con merengue? Ponele. Sí, señor. Ah. Es parecido a la A la cremocoa. No, a la cremocoa. A la cremocoa. Digo que es cremocoa, pero sin la parte magnética de abajo. Cuando le decís gracias al uruguayo, ¿qué te dice? Vos le decís gracias, ¿qué te ¿seguro? Dice? ¿Seguro? No. Que vaya merece. No, no te dicen siempre, te dicen si merece. Si merece, si no merece, de nada. Uruguay esta semana de Metro Medio estuve el fin de semana. Entonces, sí, también. Dicen, ¿podés venir a las 6 de la tarde? Impecable. Impecable. Sí, sí, impecable mi camisa. Venir a las 6 de la tarde no es nada impecable, pero me encanta y lo termino diciendo yo. Ese impecable. Pase bien. Buenísimo, impecable. Que pase bien, no sé bien. Que pase bien. Notable. Me gusta mucho también. Yo estimo que. Ajá. Demás. Se toman su tiempo los yorubas. Muy bien. Se toma su tiempo. Me alegra un montón. Su tiempo se toma el partido porque están en el entretiempo del alargue, que en realidad es cambio de lado nada más, pero como están cansados, ahí se tira un ratito. Juli, son 15 minutos nada más, no pero tal vez penales. Culminan con penales que vas a poder relatar. Sí, no me gustan los penales, pero hay que estar en la no noticia. Voy a entrar en la discusión. No, pasa nada. Así que los dejamos con Metro y Medio, que tienen por delante un programón dedicado a Jeremías. Está Varo Virú, Nacho Sosa, que nos dice que será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía. La semana. Ya fue miércoles y hoy es jueves. lunes, ya fue martes, ya fue miércoles, ya es jueves, ya casi termina. Sí, ese día se me armó lío, además. Se me armó lío. Porque salió en la tele, porque sí, eran los primeros tiempos del noviazgo. Ficción igual. Sí, ficción, pero difícil. Sí, igual, es difícil. Bueno, querida Julieta, ¿cómo bienvenida? Estás? Buenas tardes, buenas noches. Bien. La alegría de llegar a la radio y recibir dos libros, recibir varios libros, de la editorial sudamericana. Sí. ¿Qué llegó? Le mando un beso a mi amiga y editora Glenda Vieites, por supuesto. Uh-huh. Llegaron varios libros que repartimos entre el equipo. Yo me quedé con dos. Me quedé con el de Jorge Asís. Asís. El Flor a Montparnasse. Montparnasse. Montparnasse, no me sale bien. Fuiste seguro a Montparnasse. Seguramente. Jorge Asís, polémico, uh-huh, siempre él, pero un intelectual de primera, más ¿bigote? Allá. Sí. A ver, como estamos de bigote, fotito de alcohol. En una época, bigote caparrociano, sí, digamos. ¿Tu hermano bien? Bien, bien. ¿Tu arroba, arroba Raúl Guá? Sí. Sacate el bigote. Te decía. Sí. Un intelectual de primera y un gran escritor. Y polémicas sus apariciones públicas, tal vez. Sí. Pero para... Interesante, para, sí. Para leer, sí, sí. Y después, un libro de La Trama de Madrid, Los Documentos Secretos sobre el Retorno de Perón a la Argentina, de Joffre. Bien. Tanto Joffre. Grande el libro. Grande el libro. Uh-huh. No grande como, qué grande, sino grande literalmente. No, literalmente. Bueno, ¿cómo está la vida, jirafa? Muy bien, muy contenta. Bueno, le dedicamos el programa a Jeremías, entonces. Sí, y también a Gustavo. Ajá. Un amigo taxista que me llevó hoy hasta kinesiología. Bien, y yo le mando saludos a un arquitecto que hoy me paró en la calle y de buenas a primeras me regaló, me dice, mirá este llavero. Veo el llavero, sí, uno muy bueno de Atlanta. Sí. Pero un llavero de esos que supera el merchandising del fútbol. De muy buena calidad. Muy lindo. Qué bueno, le digo, ¿cómo lo conseguiste? Te lo regalo. No, le digo. No, pero sí. Bueno. El famoso no, pero me sí. Me lo regaló el arquitecto. Qué divino. Ahora no me acuerdo el nombre, sí, pero le mando un abrazo. Y otro gigante. Chico también le quiero mandar. ¿A quién? Creo que se llamaba Matías, que Matías también me interceptó en la salida de kinesiología y ajá, le mando un beso grande. Bien, ¿qué sentís cuando te paran por la calle? Para saludarme. Por el programa, porque también me paran para otra cosa. O cuidado, no cruces, claro, o lo que sea. Alegría. Lamentablemente el cuidado, no cruces no llegó a, no llegó a tiempo. No llegó a tiempo. El último. Pero sí, alegría. Produce alegría. Los oyentes son muy cariñosos. Ajá. Porque ellos se sienten amigos. Nada, claro, más que no nos conocemos, pero te tratan con una cercanía linda. Sí, sí. A veces cuando se pone a hablar, da la sensación que uno lo conoce también al, claro, otro, o a la otra, ¿no? Le hablas también con familiaridad. Ajá, sí, porque hablamos el mismo idioma, obviamente, total, sabes a lo que me refiero. No sé cómo sería que te reconozcan de la tele, pero me imagino que con otra frialdad o con algo más... Otra distancia. Más genérico, sí, ¿no? Le das lo mismo que Loba y le das lo mismo que Campi por ahí. No, no, hay de todo, porque están los que tienen el combo completo de teatro, radio y tele, por ejemplo. Claro. Ayer, no me acuerdo qué trámite fue a hacer, y me dicen... ¿Es para Franklin Martínez? Es uno de los personajes que hago en el teatro. Yo le dije, no, naturalmente. Le digo, no, sí, no, no. Ah, le digo, sí, claro, ahora entendí todo. Franklin Martínez era un jugador de fútbol, sí, en realidad. Existió. Existió, claro. Ella existió. Sí, y ahora es un personaje, para los que me preguntan, uh-huh, seguimos en el Maipo, sigo en el Maipo, quiero, sí, decir, ¿eh? ¿Qué día, qué horario? Viernes 11 de la noche en el Teatro Maipo, estoy chocho de la vida. Plateanet.com. Sí, estoy chocho de la vida, qué la lindo verdad. Estar en el Maipo, estoy muy contento. Muy bien. Muy contento. ¿Algún futbolista más que te haya ido a ver? ¿Alguna perlita? Vino... La semana pasada no sé si vino un futbolista, no me acuerdo. ¿Quién te gustaría que te fuera a ver? Sonia, un futbolista. Sonia. Carlitos Tevez. Oh. Me parece que Carlitos... Messi también, por, sí, supuesto, pero... Carlitos es tan querible, sí, resulta tan querible. ¿Quién te gustaría más que te vaya a ver? ¿Riquelme o Palermo? Solo puede ir uno. A ver, ¿no? ¿Cómo, sí, juega, no? ¿A quién, ajá, querés más? ¿Qué Riquelme, completo? Riquelme. Bien. Riquelme. No, mirá si escupe ahí y te resbalás. Escupe, sí, bueno, puede ser. Sí. Muy cerca no lo, sí, pongas. Del escenario. ¿Me decís a qué jugador quiero en Atlanta? A los dos, a los dos. Te a digo. Los dos. Pero era distinta la, pero, pregunta. Como hincha de fútbol, digamos, uh-huh, siempre me gusta más un 10 que un 9. Los dos me gustan, ¿no? Pero un 10, sí, así un estratega, un habilidoso. ¿Y quién te gustaría que te vaya a ver? A ver. Técnico. Sí. ¿Pep Guardiola o el Tata Martino? El Tata. Bien, bien dicho. El Gaita por ahí no entiende un fútbol, ¿no? No, justamente. Pero, sí, pero es más a favor del Tata que en contra, sí, de Guardiola. El Tata razón. Martino me cae espectacular. Sí. Me encanta cómo es. Me encanta. Hoy vi un ratito un reportaje que le hacían. Uh-huh. Ahora no me acuerdo bien qué decía, pero contaba, viste que él se enteró en una habitación de hotel que eran campeones. Ah, no sabía. Por otro partido, había hecho mal los cálculos. Que, la verdad me cae espectacular. Qué además, bien. Cómo trabaja, me gustan, sí, esos técnicos, me gustan, sí. Bueno, acá estamos, en este jueves, así que bueno, viernes 11 de la noche en el Maipo te espero, Jirafa. Sí, que estaré. No vas a volver, pero sí, bueno. Sí que voy a volver. Voy a volver con la pata nueva. Un personaje te nombra. Sí. Sí, me trajo algunos problemas. Algunos problemas. Pero a veces estaba el chiste. Sepan que es un personaje, además. Pero no, si lo no sé yo, imagínate cómo le va a molestar a otra persona. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nada. Iba a decir, ¿qué tenemos? Discoteca de Seba hoy. Hoy tenemos Discoteca de Sebas, tenemos tres canciones, por supuesto. Son tres canciones para mí hermosas, directamente hermosas. ¿Te costó elegirlas? ¿Vino el combo rápido? La primera que vamos a poner, la soñé. La soñé. O yo a la noche me despierto mucho, ya sea por hijos, ya sea por mujer, ya sea por uno propio. Por orín. Por orín. Orina, me dice el oyente, siempre me corrige. ¿Qué eres orina? Orina. Sí, orina. Por ruido, por la vida misma. Sí. ¿Te has despertado esta noche? Sí, también. ¿Por qué? Por la paz. Por orina. Claro. Y por incomodidad, varias. Nunca duermo derecho. Ya orinar no es mi prioridad. Si tengo ganas, ya aguanto. No me digas. Se despierta uno de mis hijos, ahí sí, como segunda actividad voy a orinar. Sí. Que a veces se me complica también. Claro. Con el bebé, a vos te dio asco, pero a veces oriné con el bebé en brazos. No, vos. No, no es que me da asco, no. No podés más, que a veces no podés más. Claro. Acá Pablo, Peto, el Arqui me han entendido. Sí. No podés más y tenés al bebé durmiendo, tal vez. Sí. Y qué, orinás. Qué difícil igual, muy difícil, ¿no? La tarea. Es muy difícil. Ahí el tema. Bien, y esta noche, querida Jirafa, a veces uno se va a dormir y queda en estado de duerme vela. Sí. Queda pensando. Se aparecen, te mueve una pata sola. Viste, es raro, te es da raro. Miedo. O a veces estás como por dormirte y sentís que te caes y te... Es espectacular que nos pase a todos. Sí, sí, eso. Y te levantás así como sobrepasado y decís, uy, espero que no se haya dado cuenta nadie. Sí. Habré dicho cosas, habré nombrado una ex, por ejemplo, ¿qué me habrá pasado? ¿Habrá dicho no? Sí, también. Y aparecen los peores pensamientos, creo yo, los peores. Sí. Los peores. Aparecen pensamientos extremos en el duerme vela. Aparecen los peores, pero también los mejores mejores. Sí. Y algunos problemas vos decís, oh, esto lo resuelvo así. Mañana voy a tal persona y le digo, esto, esto y esto. Sí. Y cuando te despertás al otro día, te das cuenta que no. No. Que no es tan fácil ir a esa persona y decirle, esto, esto y esto. Sí. Que ¿por algo qué la vida noche es complicada? Tiene eso? ¿Por qué se nos hace todo más claro, más simple? Yo creo... Podemos ser más arriesgados. Tendrá que ver con el inconsciente, me parece. Con el inconsciente. Me parece que sí. Y con cierto estado de despojo, que cuando llega ese momento de duermevela te sacaste todo de encima. Sí. Y quizá la luz del día es demasiado... invasiva. O sea, invasiva, esa es la palabra, invasiva, amigo. Pero a veces los problemas a la noche se potencian también, ¿no? Te angustias por cada cosa, y pensás y repasás, bueno... alrededor de todas esas ideas, a mí me estuvo sonando una canción toda la noche. ¿Cuál? Toda la noche me estuvo sonando una canción que aparecía, la tarareaba, fui al baño, la canté, hice el gesto de guitarra frente al espejo. ¿En algún momento te molestó? Decías, bueno, que se vaya. No, para nada, para nada, para nada. La canté y yo la traía cuando se iba, la traía. Uh-huh. Y dije, tiene que ser el primer tema de la Discoteca de Sebas. Señoras y señores, jueves 27 de junio, este programa se llama Metro y Medio y como todos los jueves tenemos la Discoteca de Sebas. Buenas tardes. Flores de azul, luz que baña. biblioteca de Sebas. Metro y medio y la discoteca de Sebas de este jueves 27 de junio de 2013 en vivo. Soda Stereo en el estadio de River Plate. Originalmente este tema había sido grabado en Dinamo, había sido el primer corte, así se dice. Alguien por acá por Twitter me decía que hoy se cruzó a Lilian Clark, a la mamá de Gustavo. Ajá. Ahí por Colegiales. Me acuerdo una vez, me la crucé también en el supermercado y me dijo: vos a mí no me conocés, pero yo a vos te conozco y a mi hijo también lo conocés. Mira. Mi hijo es Gustavo Cerati, me dijo, repleta de orgullo, con el pecho inflado. Qué lindo. Me dijo, Lilian, el beso para ella. ¿Este y para los Ciudad Estéreo? Este es el segundo tema de la discoteca del día de hoy. Una de las bandas hijas de Ciudad Estéreo, tal vez. Uh-huh. En los años 90 sumaban tantos y ellos eran un paso. Cerrando local, disimuladas llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más, ya no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Esta es la discoteca de Sebas. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Carismático de Babasónicos. Es la segunda canción de la discoteca de Sebas de este jueves a las 6 de la tarde con 32 minutos, 15.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tiempo cumplido en el alargue de España y de Italia en la segunda semifinal de la Copa Confederaciones. Todo parece indicar que se van a los penales en un ratito y los va a relatar Julieta Luciana Pink aquí nomás, en Metro y Medio. La busca España, busca España el milagro, pero sí, se termina y se van a los penales, señoras y señores. Pasaba Babasónicos y vamos al tercer tema de la discoteca de Sebas. ¿Cómo no emocionarte? ¿Quién no quiso ser Kurt Cobain alguna vez? En vida, por supuesto. Qué caroso era, ¿eh? Bienvenido a Nirvana, a la discoteca de Sebas.

España e Italia en los penales. 2-1, 2 hizo Italia, viene el segundo de España, va Iniesta. Iniesta, gol de Iniesta. Seba, que están en los penales. Odias los penales, ¿no, Jirafa? Me pone nerviosa innecesariamente porque no me importa nada. Claro. Y lo vivo con nervio, entonces no me sirve. Toda la vida mi vieja me dijo eso. Ay, cómo me pongo nerviosa si no me importa. Si no los conozco. Le quiero mandar un abrazo a los muchachos de Atlanta TV que arrancan hoy el segundo programa a las 9 de la noche. Lo pueden ver por atlanta-mediotv.com.ar. Muy bien. Ahí están. Seguimos con Atlanta la radio partidaria. Medio, sí, atlanta-mediotv.com.ar. ¿De acuerdo? Muy bien. Se viene el tercero de Italia. Sí. Relatalo. Está re bueno el italiano. ¡Gol! ¿Vos te das cuenta? No nos vamos a poner de acuerdo, pero tenés la humildad para escucharme. Pero tenés, si te digo humildad, que tengo humildad, no soy humilde. ¿Cómo que no sos para humilde en esta discusión? No es solo suerte los penales. ¿Para qué la traes esa discusión a la mesa si vamos a pensar diferente? Porque quiero ayudarte. Los penales son azarosos, sí, porque son muy buenas actitudes, pero uno encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. ¡Tui! ¡Necesito un amigo! ¡Hola! Metro. Conocer es comprender. Vivís en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta de todo. Mano a mano con Cristian Castro, cantantes con los que un poco compartís género y un poco competís, porque se reparten de algún modo el mercado, por más que no sé qué onda tenés. Toda, tenemos una muy buena amistad. Tenés amistad. Me llevo con todos, Emanuel. Con todos, con Arjona. Emanuel Arjona, el divino. No conozco ningún fan de Tool y Mastodon, pero le gusta Arjona. Sí, bueno, algunas metáforas, algún lenguaje que tiene, se va un poquito más allá de límites. Me gusta el cuidado que tenés, porque que a veces, levantan en todo el mundo, levantan en 32 países. Pero la verdad es que era mi vecino, vivimos mucho tiempo en Miami en el mismo edificio, yo en un departamento mucho más lindo que el de él, sinceramente, pero él siempre admirando mi departamento y eso era lo importante. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Presta atención, Burger King te trae más grandes propuestas. Combo Burger jamón y queso con papas y gaseosa por 25 pesos. Y acordate, seguinos en nuestra fanpage y entérate de todas las grandes propuestas de Burger King. El nuevo Fiusté es una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Juan le encanta, porque él también es una fusión de su papá médico y su mamá novelera. Por eso en los momentos más románticos dice: te amo con toda mi alma, Julieta. Cuando te veo se me dilatan notoriamente las pupilas y las pulsaciones de mi corazón pasan de 100 a 180 por minuto. Prueba el nuevo Fiusté, la más rica fusión de té y sabor a frutas. Celebración, fiesta, descontrol, baile, carnaval. Lo nuevo de Poncho. Carnaval en todas las querías del país. Disponible en formato físico y digital. Presentación oficial, miércoles 10 de julio, 21 horas, en la Trastienda Club. ¿Quién dijo que a la hora de dormir ya no se puede jugar más? La Nación presenta colección Cuentos para ir a dormir de Disney Junior. Aventuras y fantasías para divertirte hasta el beso de las buenas noches con tus personajes preferidos.

por la radio. En nuestro blog pueden ver el último Cosas de Metro y Medio con la presencia de Maravilla Martínez. Esto no lo habíamos contado. ¿En serio? Y lo voy a contar hoy, Julieta. No lo vi. Bueno, pero lo viste en vivo porque estabas acá. Sí. El día que vino Maravilla Martínez, luego de la entrevista, que supuestamente todo estuvo bien, cuando se iba tuvimos un altercado. Sí, me lo acuerdo, más no lo vi en el blog todavía. Casi nos vamos a las manos. Sí. Casi nos vamos a las manos. ¿Hubo un teneme que lo mato? Hubo. Yo le tuve que pedir a mi equipo que me tengan. Lo pueden ver en nuestro blog, que es metroymedio.metro951.com. Perfecto, ahora voy a entrar. Ahora quiero ir a una tanda para verlo. Bueno. No se puede. Vamos a la tanda. No. metroymedio.metro951.com. Ahí está el Cosa de Metro y Medio que hice con Mariano Martínez. Casi. No, Maravilla Martínez. Con Maravilla Martínez. Mirá qué fallido, cómo le tenés ganas, ¿eh? Uf, a Mariano. Por acá una señorita. Primero quiero decir que clasificó a España a la final. Sí. Le ganó por penales a Italia. Sí. Uno solo erró un penal. Eso es lo único que no me gusta de los penales, jirafa. ¿Lo único? El que erró el penal siente un cargo de culpa. Sí. ¿Entendés? Que fue el único que erró, pobrecito. Sí, sí, sí. ¿Ahora qué hacen? Se van de viaje, creo se relajan. Que lo miran mal, que lo abraza, sí. No pasa nada, pero le dicen son cosas que pasan y lo quieren matar. En realidad es un equipo y todos no... Todos lo erraron, pero no. Lo erró él nada más. Lo erró uno. El problema también que en los 90 minutos hay otros que también se equivocaron. Sí. Me explico. Palermo erró penales. Erró penales y también los hizo. Ver, sí. Varios seguidos en un partido. Tres penales en un partido. Ay, pobrecito. Pero cabeza dura también. Sí, pobrecito es otra cosa, ¿no? En realidad, una de las virtudes de Palermo fue haber sido cabeza dura. Sí. En su carrera. Sí. Por acá una chica me dice, por favor, Seba, explícame por qué Argentina no juega la Copa Confederaciones. No te lo voy a explicar. Obvio. ¿Eh? Que lo google. Sí, fue así. En realidad juegan los campeones de cada continente, por lo tanto juega Uruguay y Argentina no ganó. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué juega Brasil? ¿Y por qué juega Brasil? Brasil juega porque es el dueño de la pelota. Un poco sí. Bueno. Porque hace el mundial el año que viene. Es el gordito dueño de la pelota. Y van a decir, ¿y por qué juegan España e Italia, dos europeos, si tiene que jugar uno? ¿Por qué? Porque España ganó la Copa Europa y ganó el mundial también. Entonces llevan a Italia. ¿Y quién piensa todo eso? Para que vos después lo reproduzcas acá en un programa de radio y les importe a gente y a otra gente no. El señor FIFA. El señor FIFA. El señor FIFA. ¿Y dónde lo piensa? ¿En un asado? ¿Lo FIFA piensa en un escritorio? Piensa, mientras tiene una mesa así repleta de millones de euros, dice, voy a inventar otro campeonato, así los pelotuditos como los argentinos se fanatizan. Pero con estas pelotudecitas de cláusula, como acaban dos por esto y acaba uno solo por aquello. Y se hacen millonarios con eso mientras nosotros sufrimos. Sí. Por el fútbol. Y también pelamos manzanas, también pelamos manzanas porque llegó Jardín Orgánico a Metro y Medio. Sí. Es la tienda online con envíos a domicilio que ofrece distintos productos orgánicos. Hoy estoy feliz porque mandaron brócoli. Nunca había comido brócoli orgánico, lo voy a probar. Hay muchos productos que estamos degustando, chocolates premiados a nivel mundial, únicos con calidad orgánica. Pueden entrar jardinorgánico.com.ar, hacen su pedido y disfrutan como yo del sabor orgánico. Antes de que empiece Peto, avisen, así cambio de radio. Gracias. Bueno, avísalo. Él ni está escuchando porque no tiene los auriculares puestos. 7 años de radio y todavía no sabe que se tiene que poner los auriculares. ¿Está ojeando una revista? Está ojeando una revista. Venís media hora por semana a ojear una revista. Sí. ¿Por qué no te Porque es larga la revista. Si fuese una revista corta, vendría 15 minutos. ¿Obra para venir? Obra para venir. No lo sé. Obra la verdad es que no lo sé. O paga. Bueno, todo el que cobra paga, todo el que paga cobra. Dale. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Y qué me echaste en cara que no tenía los auriculares? Escuchado. Estúpido. Bien. ¿Cómo ahora haces el italiano? Estúpido, dices. ¿Sabes por qué haces el italiano? ¿Por qué? Porque te sentís perdedor. Y por penales. Por eso. Yo hubiera errado. Vos perdiste los penales de la vida, ¿sabías? No, una por vez. Penales ¿cómo preferís la vida. Perder? ¿Así 2-1 o penales? No, 2-1. Por penales. Estás más cansado. No, perdés lo mismo. Penales, no. No, yo prefiero perder por goleada. ¿Antes que 2-1 sobre la hora? Sí, yo prefiero ganar, no. Y si no gano, que me gane uno que es muy superior. No, por golear. No, pero si yo juego contra el Barcelona, ahí que está, es muy superior. Ahí está, prefiero ahí prefiero perder 2-1. Y claro, casi le empato al Barcelona, Gil. En ese caso, solo si es todo el Barcelona contra mí. Ayer le pregunté, ¿qué preferís? ¿Que Atlanta juegue con Barcelona y pierda 9-0? ¿O que no juegue? 7. ¿O que no juegue? ¿Qué dijo para vos? Que no juegue. No, perder con el Barcelona humillado. Bien. Humillado. Te felicito. Pero que te humille Barcelona está bien. Te felicito. En realidad, en todos los portales del mundo sale Barcelona le ganó un extraño equipo de fútbol. Sale el título. No está bien. Es como que digas que te escupa Pampita. No, no está bueno que te escupa. No, por más que esté buena la alguna piba. Alguna gente se excita ante la escupa. Claro, ¿alguna gente en qué situación? Decir que es erótico, que no es erótico. No, pero que te gane el Barcelona 7-0 es decir, pero me escupió Pampita. Mirá qué escupida que tengo acá. No estoy de acuerdo con el paralelo. Para mí es perfecto. Para mí nada. Para mí es perfecta tu definición, tu pregunta, Sebastiana, tu pregunta que le hiciste, preferís que es la de lo del Barcelona. Sí, la hice porque yo, es la imposible. Entendí. Es genial, porque es o la cobardía o la humillación. Y esa siempre es así. La vida tiene siempre esos caminos. Es así. No, no, la vida es esa dualidad. O la cobardía o la humillación. ¿Qué te sentís vos, Peto? ¿Más cobarde o más humillado? No, vos, por suerte soy bipolar en ese sentido. Vas pivoteando. ¿Las dos cosas juntas a la vez? Sí, cobarde, lindo, sí, ¿no? Cuando la cobardía es una humillación. Bien. Cuando la cobardía es una humillación. Y de tanta humillación... uno se siente un cobarde. Un cobarde. Sí, y de tanta cobardía uno se encuentra a sí mismo. Ajá. Es así. Okay. Bueno. ¿Qué también tenemos un Facebook ahora que es Metro y Medio 951. Ahí nos buscan, en Facebook. Bien. Metro y Medio 951. Facebook. ¿No okay. puede haber otra nomenclatura? Todo tiene que ser Metro y Medio 951. Metro y Medio 951. ¿Qué crees que pongamos? Hola. Soda 732. Hola, Paluch. Estúpido. Casitano, podríamos poner. Uh-huh. Casitano. Cayetano. Cayetano. Uh-huh. Perdedores por goleada. Es lindo. Sí. Perdedores por goleada. Bueno. Bueno, ¿se van? Pará, te veo a vos y me acuerdo de Martín Rocco, que le quiero mandar un abrazo a Rocco, que mañana hace su última función. ¿Mañana la última? De 20 años de stand-up, en el Picadero. Ahí sí. Se presenta Martín Rocco en Buenos Aires, porque después se va de gira. Sí, así internacional. Atentos restaurantes del mundo. Sí, de la atentos. Sí. Preparen Morphy. Preparen, y atentos teatros del mundo, preparen perchas. Ahí va Martín sí. Rocco. Hay que verlo. Última función en Buenos Aires. Mañana a las 11 en el Picadero. Perfecto. Dale, ya se tiene. Martín dice: ayer fui a verle Prenom. La actuación de Peto Homenaje me es sublime. Peto Homenaje me sublime. No, lástima que él como persona es un pelotudo. Ajá. Oh. Mirá vos lo que puede. Gracias por tu mensaje. Igual, ¿sabes qué? ¿Pagaste la entrada? Sí. Álvaro, listo. Ya está. Pagaste la entrada, ya está. Ya está. Bueno. Por favor. Decime, Peto. Sí. ¿De qué venís a hablar hoy? Hoy vamos a hacer unos nuevos tips de amistad. Uh-huh. Antiayuda y amistad. Uh-huh. ¿Qué es la amistad? ¿Cómo comportarse con los amigos? Bien. Amistades de largo tiempo, consejos con Seba, que ya vamos con la década ganada, vamos. Ahí, sí. La estamos pasando. Sí. Bueno. Porque no es lo mismo la amistad entre dos varones que entre un varón y una mina. Sí. Sí. Mira, en un punto sí es lo mismo, ¿sabes? ¿En qué punto? En el punto de que no hay amistad que no tenga un supuesto beneficio en el medio. Uh-huh. No existe. La amistad es por interés. La amistad bueno, es me dio interés. Trabajo. La amistad es interés. Puede decirse la verdad. Y acá. Por suerte ya estoy aglutinando uh-huh. más gente del equipo y voy a tratar de tenerlos a todos de mi lado menos a ustedes dos. Bien. Pablo Fábregas me trajo una gran investigación hoy. A ver. Y me dice que la palabra amistad viene del griego. Uh-huh. Y en griego amistad significa ventaja. ¡No! Sí, esta es mi mejor ventaja. Somos ventajas hace muchos años. Este no es una ventaja, es un conocido. Este es una ex ventaja. Este es un ex ventaja. Este es ventaja hasta la muerte. Ventaja hasta la muerte. Es una ventaja sí. de hierro. Sí, la mejor sí. ventaja es el perro. Es la mejor, claro. Es el mejor ventaja que podés tener. Sí, sí, llamalo. Eso significa. Y en ese sentido, sí. la amistad entre el hombre y la mujer, sí. Existe. ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio. Real, concreto. Mm. Pito, pita. O decís que hay una tensión sexual. Yo no lo digo, esto lo dice la medicina. No, ¿qué medicina? Lo dice la medicina. Sos un pelotudo. No lo dice la medicina. ¿Vos tenés amigas? Sí, estúpido. Claro que tengo amigas. Nómbrame una, porque yo no te conozco amigos, para empezar. ¿Pero amigas? Anabella. La conozco. ¿La conoces? Sí. Anabella. Ajá. Anabella. Bien. Anabella, qué melones. Bueno. Dicen. Bueno. Peto, las amigas. Las amigas, Peto. Sí. Son minas que no con las que no pudimos, entonces dijimos, bueno, son minas con las que tal vez podremos. Ajá. Son minas con las que no pudimos también. ¿Por Bien. Qué? No sé. Porque te recuerda que no pudiste. Mm. Ah. Eso es lo más importante. Tenés la frustración todo el tiempo frente a tus ojos. ¿Por qué te crees que la gente se cuelga la cruz, el Maguén David, para recordar lo que no son? No entendí. No tiene nada que ver sí, eso. Sí, para no recordar que lo mejor viene en otro momento, pero no ahora. Okay. Mm. Lo mismo con las amigas. Las que no pudiste son más amigas todavía. Entiendo. Que las que podrás. Uh-huh. Y las que nunca podrás son más amigas todavía. Bueno, ¿con quién me tengo que relacionar? Primero, quiero decir una cosa. Una vez que ya dijimos, nengolomágicamente, de dónde viene la palabra amistad y qué es lo que significa la palabra amistad, y yo creo que este es el único aporte didáctico que va a tener el programa este en la semana, uh-huh. Es bueno tener lo que llamamos morlacos en el banco. Guita. Mm, canutos. En este caso, estúpido. En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos bajar el nivel de agresión? Gracias, sí, pero Rulito. No lo haremos. Gracias. ¿De qué estamos hablando? Me olvidé. De la amistad, de los amigos. Los morlacos. Los morlacos. Le decimos los morlacos okay. a los amigos. Es bueno tener una agenda importante de amigos, uh-huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la gente está en la mala y a veces está en la buena. Los verdaderos amigos son los que están en las buenas. Exactamente. Pero porque en las malas hay que saber... En las malas es fácil estar. Pero hay que saber que el que está en la mala... Estoy hablando de guita, boludo, ¿eh? No te escapes. Sí. Hay que saber que el que está en la mala puede llegar a estar en la buena. Ajá. Entonces hay que tenerlo en stand-by. Te voy a dar un ejemplo muy claro y muy preciso. Vos y yo somos amigos, ¿sí? Es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. No es verdad esto. Sí, no, de mi lado es verdad. Ah. ¿Por qué somos amigos? Porque vos tenés este programa de radio. Si vos mañana viene Leti y te dice, ¿sabes qué? No va más. Yo te tengo en la agenda. Por si vuelves a tener. Por si volvés a tener un programa. Entiendo. Pero tampoco serías tan amigo. Claro. Pero es lógico tu planteo. No, sí, es médico. Más que lógico. Es médico. Es médico. Bien. De la gatera que tenemos. Sí. De la agenda que tenemos. De la mutual que tenemos. Sí. ¿Con quién me tengo que relacionar? Con los de que mis tienen amigos. Guita. Los demás guita, los que tienen casa en country. Bien, muy bien. Los que tienen... Así es como hay que pensar. Me gusta que esté aceitado. Pileta los que climatizada. Tienen guita. Sí. Vamos por los parte. Que tengan tiempo compartido. Pará, que me tengo calor. Calor. Van a volar los anteojos. Oh, qué difícil es ser el que vive. Sí, es muy difícil. Con los que tienen guita. Sí. Que tengámonos ahí. Con los que tienen qué guita, cuánta guita. Mucha. Muchas. Mucha más que moneda, yo. Otra moneda. Otra moneda. ¿Por qué? Porque pueden acceder a cosas que yo no. Bien, entonces, y me lo recuerdan. Un poco, sí, lo envidio, sí, un bien, poco lo envidio. Bien, bien. Decís, es como yo, pero ¿por qué tiene más? Bien, bien. Pero también porque me pueden prestar. Cosa ajá. que es... Si alguien no pide prestado en la amistad, no es una amistad verdadera. Entiendo. La amistad es para pedir prestado. Es un banco sin traje. Sí. Ajá. Es eso, ¿entendés? Sí. Pero también he de relacionarme, dice el profeta. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta? Baruru. Baruru. Rodolfo Baruru. Baruru. Sí. Con el que tiene menos dinero. Que yo. Es muy importante. Para humillarlo. Sí. Para que para mostrarle. Para decirle. Para ostentar. Vaya, después me voy de coger es lo más lindo de la vida. ¿Cómo, cómo? Después de coger, ¿sí? ostentar es lo más lindo de la ¿y vida. ¿La guita? Bueno. La guita. Ostentar es guita. Ah, ok. Oh, bueno, también se puede ostentar mina. Pero, por ejemplo, yo le digo a un amigo... Mañana me voy a Europa, ¿vamos juntos? Tenés razón, que si me da bronca que tengas razón. Sí. Es la guita coger ostentar. Pero porque me lo enseñaste vos. Sí, está bien. Peto, entonces yo le digo a un amigo, me voy a Europa mañana, ¿venís? Ah, cierto que no tenés guita, no vas a poder. Exactamente. Es eso. Ya tengo planeadas las vacaciones. ¿Vos? No, yo no sé si me voy todavía. ¿Sabés dónde voy yo, no? 40 días a Europa. Me encanta. Todo pago. Y vale ahí decirle, te presto 200 pesos. Sí, no, te ayudo. Voy mandando fotos. Te mando las fotos. Para que las vea tu pibe, que sí, para que conozca, Pero ¿qué pasa si vos me decís, ya tenés las vacaciones? ¿Ya tenés las vacaciones? No, yo te pregunto, ¿ya tenés las vacaciones? Sí, tengo las vacaciones. Me voy a hacer un viaje por el mundo, prácticamente todo el mundo. No. Europa, sí. Me estás jodiendo. No, de verdad. Buah. Lindo, lindo, lo tuyo es muy lindo. Ajá. ¿No me preguntás a mí dónde voy? Sí, ¿dónde vas? Me llevo los pibes a la luna. Claro, subís la apuesta. Subo la apuesta. Uh-huh. Subo la apuesta. Bueno, esto ya nos lo enseñaste muchas veces. Sí, y nos pero no te lo acordás, boludo. Y nos aburre mucho. Bueno. Estúpido. A los amigos. Mensaje para Pito, Peto. Escuchame, Peto, ¿por qué no te vas al aparato reproductor de tu mamá para no decirte otra cosa? Qué boludo este que llamó, qué boludo. Bueno. Peto, yo te banco, Peto. Yo te banco. Aguante el mundo loco, aguante el mundo al revés. Aguante el quilombo, aguante las cosas ilógicas, viejo. Esto es lo máximo. Gracias. Está bien esa frase, ¿no? Pero ¿no? Él cree que es lógico. No le digas aguante las cosas ilógicas, porque él cree que es lógico. No, ni te escuché, ni te escuché. Adelante. La amistad, ¿tiene horario? No. Mira qué pregunta, no. No. Casi tengo ganas, no sé si de martillarme el pito o de irme. ¿Horario? La amistad tiene horario. Andate martillándote el pito. La amistad tiene horario. ¿Hay que llamar al otro en cierto horario? Mirá, yo soy tu amigo todo el tiempo que no pueda estar con una mina o ganando guita. Si no, me estás robando. Te voy a pedir que no dejes más espacio cuando termine de hablar. Si no, me estás robando. Esperando risas o aplausos, porque no van a llegar. Espero risas o aplausos. No van a llegar. Espero irreflexión. Espero apasionamiento. Algo que vos no tenés. Si yo puedo en este momento. Bueno, sentí escupirte. Ahí está. Sentí escupirte. Bueno, bueno. Bien, te lo agradezco. Y no sos Pampita. Bueno, si yo puedo estar... Si en este momento yo pudiera estar ganando plata y estoy con vos, vos me estás robando. Vos le estás robando la plata a mis hijos, ¿entendés? ¿Cómo no querés que te odie, conchudo? Che, no, Sebastián. ¿Qué querés? No me digas, amigo. ¿Qué no nos nominan a nada? ¿Entendés? No nos nominan no, a nada. No nos nominan a nada por tu culpa. No nos nominan, ¿qué es esa frase? No nos nominan. Por tu culpa. No nos nominan. Qué buen nombre para una hija. No nos nominan. Que me gasto ese colegio de monjas, no nos nominan. Bueno, a los amigos, siempre hay que mostrar fotos vergonzantes o comprometedoras de un amigo. Para las redes sociales, etiquetar. Exacto, exacto. Cuando vos tenías el peinado taza. Sí. Todas esas. ¿Qué es eso? Por esa risita, no nos nominan. No nos nominan. No nos nominan. No nos nominan. Hay que poner a prueba la amistad una vez por semana. Ajá. Una vez por semana. ¿Por qué? Decirlo en inglés. One week por semana. Hay que poner a prueba la amistad. ¿Cómo pongo a prueba la amistad? Pidiendo mucha guita. Pidiendo. Diciendo, me estoy muriendo, ¿venís? Sí. Pedirle a la mujer para un casamiento. Exactamente. Ponele vos, no tenés con quién ir. Ojo. Esto, pedir, por ejemplo, y no dar. Ese es el secreto. Si yo estuviera gastar soltero. Gastar y no ser gastado. Ese es el secreto. Si vos, tu equipo pierde, te gasto. Si vos me querés devolver la gastada, ¿qué te digo? No te perdí tu equipo, Gil. Ah, boludo, pará, somos amigos, ¿qué querés que ponga y mal? Pero vos me jodiste la otra vez cuando perdí mi equipo. Pero porque sé que vos no te pones mal, yo me pongo mal. Sí, me pongo mal. Yo me pongo peor. Mirá, bueno, ya está, ¿viste? Bueno, perdoná. ¿Qué querés que me quede? Me voy de tu casa, ya me puse mal. ¿Querés guita? Bueno. Dale, toma. Bien, ¿entendés? ¡Peto! Sí. ¿Qué? ¿Cómo ponemos a prueba? Me odia la gente, pero... Estiro al máximo las llamadas y las juntadas. A ver cuánto puede durar una amistad sin verse ni llamarse. A ver. Y yo te llamo, ponele... No te llamo hasta que vos me llames. La verdad es esa. Te llamo un día. Sí. Hola. Peto. Hola, amigo querido. Amigo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué haces? Qué colgado, boludo. Qué colgado. Sí, nos tenemos que ver. Sí, no. No llamás nunca, ¿eh? ¿Todo ya bien? Te tiro la pelota. No llamás nunca, ¿eh? Pero te estoy llamando ahora. Sí, ¿sabes? Todos los días pienso llamarte, te juro. Si vos en mi agenda, yo digo, llamar a... ¿Cómo? Llamar a Seba. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos todo bien? Bien, todo bien. Che, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Vos bien? Bien, acá, todo bien. Che, así qué colgado, sí. Qué colgado. No he llamado nunca. Bueno. ¿Tus cosas? Bien, todo bien. ¿Vos? Todo bien. Bueno, ¿qué sé yo? Ahí tirando, che. Bueno. Che, te dejo que estoy en el velorio de mi vieja. ¿Cómo murió tu mamá? Sí, lo que pasa es que como hacía tanto que no te llamaba, no te quise llamar para esto porque iba a decir, qué interesado. No me llaman para charlar, me llaman para que venga. Pero no te escucho deprimido. No, bueno, y porque estoy hablando con vos que me da alegría, pero la verdad. Sigamos hablando. ¿Eh? Sigamos hablando. Bueno, dale, ¿vos todo bien? Todo bien, che, ¿vos? Todo bien, qué sé yo, para algunas cosas, pero el resto todo bien. ¿Querés que vaya? Si es de compromiso, sí. Es de compromiso. Sí, vení. Dale, chao. Y hablando de velorios. No traigas ese tema. Buah, hablando de velorios. Sí. ¿Cómo me tengo que comportar en el velorio, no de un amigo? Quiero decir que el hashtag no nos nomina, no nos nomina, no nos nomina. No nos nomina. No nos nomina. Sí. Todavía no sé bien lo que es hashtag. Bien. Bueno. ¿Sabes qué es hashtag? No. Es un pelo que se te encarna en una nalga, eso es hashtag. ¿En serio? Sí. Bueno. Eso es un hashtag. No nos nominan en la nalga. Vos vas al pedicura o al podólogo y le decís, tengo un hashtag en el culo. No nos nominan, por favor. Sí. Bueno. No nos nominan. Tengo un amigo que tiene un deudo que murió. Y vamos... Es una pelotudez lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Un deudo que murió? Sí. El deudo es el que queda, Gil. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tengo un amigo que es deudo. Ahora, ¿eh? Tengo un amigo que es deudo. ¡Este es hashtag! ¿Qué? Tengo un amigo que es deudo, ¿ok? ¿Y? Voy al velorio, voy al velatorio. ¿Cómo me tengo que comportar como amigo? Con los parlantes del celular fuerte, la música. Bien, bien, muy bien. Y pegarle una patada en el culo a tu amigo. Bien, bien. ¿Qué hace, Gil? Bien. ¿Y esto también te duele? Decirle. ¿Y esto, viste, que los dolores son distintos? Pero lo más importante es que yo tengo que sufrir más que él. Yo tengo que mostrarle a los demás lo que me duele. Y que todos sus amigos se sientan mal porque no están tan mal como yo. Entiendo. Una competencia de dolor. Por su, como la vida misma. No nos nominan. Pero no nominan. Además, tanto he de sufrir que la gente que cae al velorio después que yo realmente dude si el deudo soy yo o es él, ¿eh? Ta. Si él va a agarrar el cajón, lo empujo. ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! Vos no estás para esto. Deudo. Hashtag. Bueno, esto ya lo dijimos. ¿Qué? ¿Esto ya lo dijimos? ¿Qué? Una cosa que ya dijimos. De todas las que dijimos, una. Bueno, no nos nominan a nada. Cada día que empieza, mientras después de dormir mal, mientras tengo frío en casa porque no prendí las estufas y tomando un tecito tibio, tengo que hacer una lista. ¿De qué? De importancia, porque todos los días puede cambiar. Bueno, a ver, ¿cuál es mi lista de importancia? Bueno, Seba, que tiene un programa de radio, a ver, oh, este no está con laburo, así que lo pongo para abajo. Y es Suar. Es como un rumicú, Suar. Es como un rumicú, ¿entendés? Rumicú, explicá lo que es el rumicú. Lo que se hace. ¿Qué es un rumicú? Es un juego. Es un... Un juego con fichas. Ah, pero ¿cómo se llama el de ahora? Buraco. Es un buraco de los 80. Claro. Rumicú. ¿Así no se dice más, rumicú? No, me parece que no. Bueno, jodete. De Israel. Jodete, jodete. Sí. No nos nominan. No nos nominan. No arroba Metro Medio. No nos nominan a nada. Otro. Amigos, amistad. ¿Pido prestado? Sí. Sí. ¿Doy prestado? No. No. Ah, por eso yo tengo esta columna y ustedes no. Presto y hago acordar. Eso. Por ejemplo. Todo el tiempo. Por ejemplo. Sí. Yo te... Peto, ¿me prestás un saco? Que necesito un saco. Sí, ¿cómo no? ¿Este puede ser? ¿Este puede ser? Dale. Dale. Te lo presto. Te lo devuelvo el domingo. El sábado tengo la fiesta, el domingo te lo devuelvo. Dale, ¿hoy quedé? ¿Jueves? Jueves. Dale, el domingo. Llega el sábado, fui a la fiesta. No, llega el sábado. Llega el sábado. Hasta el sábado yo ya te llamé 30 veces. A ver, hola. Hola. Sí. ¿Seba? Peto. ¿Vos tenías mi saco? Sí, ¿te acordás? Me lo prestaste para la fiesta. Sí, y recién, no me lo tenés que volver. No, el domingo te lo tengo. ¿Al domingo? Claro, tengo. Pensé que lo querías para ver cómo te quedaba. Pero pará, ¿no querés que te lo lleve una tintorería y te lo devuelvo después? ¿Sabés que sí? Dale, el lunes. No. El martes. No, el domingo tendría que ser. Y pero no voy a encontrar tintorería abierta. ¿Estás seguro? Y domingo. Bueno, ¿los supermercados? Vos. No, te voy a hacer un desastre. Bah. Dale, el martes. No. Prefiero el domingo. Prefiero el domingo. Me lo traes a casa, ¿no? Te lo llevo, sí. Dale. Y bueno, ya que estás, trae el sanguchito. ¿Qué sanguchito? De miga. Ah, ¿de la fiesta? Sí. Dale. No. Comprado el domingo. Ah, el bueno. El Schnorrer. Perfecto. El Schnorrer es estúpido. Perfecto. Dale. Hola, Seba. Sí. ¿Sabes qué? Mandalo a tintorería. El martes, entonces. El lunes, dale. Y no sé si el lunes me lo van a devolver. Es que el martes lo necesito a la mañana temprano. ¿Querés que no lo use en la fiesta? Te lo devuelvo. Tráemelo. Ya está. Bien. Qué amigo de mierda. Escúchame. Redondealo, sí. Seba, dale. Sí. Hola, ¿qué pasa con esta música? No, viene a taparte la música, porque lo que estás haciendo, boludo, vos en la medición nos está bajando mucho. Y a mí también. Bueno, entonces lo ideal sería que te vayas. Pero me voy a quedar. Bueno. No, no, nomina. No, no, nomina. No, no, nomina. No, no, nomina. No, no, nomina. No, no, nomina. A nada, ¿eh? No, no, nomina. No, nomina. Bueno, nada. Cuando te pido, Guita. Sí, decime. Todo el tiempo estoy juzgando los gastos que haces. Claro. Yo te presté 30 mil. Por esto no lo nominé. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay and walk with me. I know we can fix these broken dreams. Raise your hands, touch the light, smash the walls that make us cry. On and on, and hand in hand, we can build our promised land. Break the law, make the law, something's broke, we know for sure. De la tarde, 18 minutos, temperatura 15 grados, 3 décimas. En Metro y Medio estás escuchando a Poncho con Take My Hand. Metro y Medio. Se viene la fiesta Pringles Power by Metro, porque los buenos momentos pueden durar mucho más tiempo, más Pringles, más fiesta, con la presentación en vivo de nuestros DJs. Va a estar Javier Zucker, Festa Brothers y Tommy Drueta. El miércoles 3 de julio a las 10 de la noche. Si querés participar por entradas y ser parte de esta fiesta exclusiva para oyentes de la radio, manda un mail a pringles@metro951.com y participás del sorteo por entradas para vos y tus amigos. Más Pringles, más fiesta, invita a Metro. Y ahora, seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. Recibimos comunicaciones de Berazategui, de Lomas de Zamora, de la capital federal, de países limítrofes y de países no limítrofes a través de la internet. Atendemos al teléfono. ¡Qué lindo trabajo que tengo! A ver quién llamó al... ¡Vamos, mis Estambulskis, canten! 40-10-7272. Sí, sí, 40-10-7272. A ver quién llama a Metro y Medio. Soy Luisa de Lo Plato y a mí me gusta el churipán. Hola, soy Paz. Sé doblar muy bien las sábanas de abajo y escucho Metro y Medio. Soy Gabriel, soy ginecólogo, escucho Metro y Medio y me gusta el peinado Hitler. Me llamo Mercedes, vivo en Palermo, me dicen La Lunga, me gustan los espagueti al dente y escucho Metro y Medio. Hola, soy Ale y me anoté en un curso de teñido en lana solo para tener algo que hacer el fin de semana y escucho Metro y Medio. Hola, ¿qué tal? Soy José María Ristorti y quiero decirles que Tineri es fanático de Metro y Medio. Yo, obviamente, soy fanático de Metro y Medio. Hola, mi nombre es Santiago y yo soy el tema tabú de mi familia y escucho Metro y Medio. Saludos. Hola, soy Marito y soy de Corrientes y cuando no trabajo, escucho Metro y Medio. Soy Silvia Pérez, soy el permitido de Sebastián en su pareja y escucho Metro y Medio. Hola, soy Marcelo Rosales, no soy pariente de Julieta y escucho Metro y Medio. Soy Darío Baraz y escucho Metro y Medio y jamás me acosté con una mujer sin haber salido un par de veces antes. Soy Peto Menajem y sostengo que el hombre debe llegar al final del día peleado con su huevo. Y escucho Metro y Medio. Y ya me... Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Dinámico. Interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora el amigo Diego Frenkel. ¿Cuáles fueron, dentro de tus viajes y de tus trabajos y demás, tus lugares favoritos en cuanto a música? ¿Algún sótano, algo que recuerdes? La mayor parte de los lugares donde he ido a escuchar música que disfruté fueron en Buenos Aires, la verdad. Cuando viajé, muchas veces viajé para tocar o para grabar. Estuve en el CBGB y me gustó mucho estar ahí, en Nueva York. ¿Y a dónde elegís irte de vacaciones? ¿Para desenchufar, con familia, solo? Mi lugar para cambiar un poco el estado es el mar. Alguien en Twitter dice que cree que tiene una anécdota de viaje con vos. Jumito pone, yo tenía 8 años, mi viejo quería hacer rafting en el sur de Chile. Yo hice rafting en el sur de Chile. Bueno. Fuimos a pasar Año Nuevo en el Pucón y ahí hicimos rafting. Así que le mando saludos porque es totalmente verdad. Nicolás Artusi, Lumidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano.

La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. Siguen las grandes propuestas de Burger King. Oportunidades para no perderse. Escucha bien. Combo Burger jamón y queso con papas y gaseosa por 25 pesos. Hamburguesa Stacker Junior por apenas 15 pesos. Grandes propuestas de Burger King. Disfrútalas. Del viernes al domingo, exclusivo en Hipermercados Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de todo el desayuno. Salchichas, toda la limpieza, papel higiénico, indumentaria y calzado. Y 70% en las marcas elegidas. Y también 3+1 gratis en todas las leches. Y además, colchón dos plazas Rubí a solo 1.490 pesos. Busca tu Hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Índice H, 8.055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 28 de 6 de 2013 hasta el 30 de 6 de 2013 en los Hipermercados Carrefour. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, arroba contacto. carrefour.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Durante la tarde estuvimos pensando en ustedes. Bueno, mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Metro y Medio, Walls de Falling West Batman. Siete y media de la tarde en la República Argentina. Estamos haciendo Metro y Medio como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche, con Nacho Sosa en la presión técnica, con Leandro Aspis, con el conde Alberto Ezequiel Araduc, sí, con la señorita Denise, con Pablo Fábregas, que llegará para la mesa de los jueves, con Martín Alejandro Reich, que nos va a explicar por qué Brasil y España se van a enfrentar el domingo por la Copa de Confederaciones, por la final. Sí. Anda, Sebastián, anda a llorar con tu mamá, decirle, mamá no me nominaron a ninguna nómina. Venía a buscarme a la puerta de la radio, vení. Bueno, no leí. Forro. Che. Bien. No, es por Peto. Venía a la puerta de la radio. Es por Peto. Avenida. Es por Peto. Es tu canal. Anotá la dirección. Sí. Avenida Alzamendi 3329. Gil. Hola. Seba, querido, te amo. No sé cómo la pegaste. Pero los Babasónicos y Nirvana, mis dos bandas preferidas. Ay. Es una mezcla rara. Me encantan las dos. Y yo te amo, pelado. Y yo te amo a vos. Vení a buscarme a la puerta de la radio. Y hagamos el amor. No es una mezcla rara. ¿Qué te haces, el raro? Raro. Hola. Feto, voy a ayudarte. Voy a cortar antes de que termine el mensaje para que... Bien. Hola. Bien. Feto, querido, son lo más, te amo, son lo más grande que hay, que vivió mundo, te adoro, Feto, sabelo. Me gusta cómo sale el te amo en Metro y Medio. Este me enferma. Te amo, Juli. Es un te amo friendly este programa. Te amo friendly, sí. Feto, eso me te cuento que no estoy escuchando el programa, lo estoy grabando para después borrar esta parte y escucharlo tranquilo. Bien. No existís, Feto. Bueno, ya te borré inmediatamente de mí. Bueno, hashtag. Me voy, estoy podrido. Viniste a hablar de la amistad. Vine a hablar de la amistad. No hay nada para decir, ¿no? Sí, tengo mucho. Mirá todo lo que tengo para decir. Tenés que ir al teatro. Sí, me tengo que ir al teatro. Bueno. Quiero decir únicamente una cosa. Cuando un amigo tuyo se divorcia de la mujer, vos tenés que estar en el juicio también, porque vos sos parte. Sí. Y que los abogados hablen también de vos. Ajá. Hay que lograr eso. Y bueno, ¿y con quién se va a quedar este? ¿El amigo de quién va a ser? Entiendo. ¿Por qué una casa vale más que yo? ¿Vos pensás que una casa vale más que un humano? Sí. A vos te pregunto, Silvio Rodrigo. Sí. ¿Sí? ¿Vos pensás que una casa vale más que un humano? Tenés razón. Uh-huh. Tenés razón. Salvo que ese humano sea... Roger Federer. O Bill Gates. Bien. Beto, ¿cuánto sale Seba para vos? Bueno. Ponele precio. ¿Vos, como amigo? Como amigo... ¿Cuánto cuesta? Como amigo, para mí Seba vale 20 euros semanales. Bueno, no está mal. ¿Vos cuánto valés? Que lo pague otro igual. ¿Cuánto valés como amigo? No, yo como amigo valgo... 1000. ¿Girafa? 1000 de cualquier cosa. ¿Moneda? ¿Girafa? ¿Yo? 30 euros semanales. Bien. Nosotros nos habíamos puesto precios para... Si alguien quiere tener sexo con nosotros, yo puse mi precio 300 pesos. Perfecto. Si alguien quiere tener una relación sexual, me parece bien. Pero lo tenés que indexar. Eso fue... No, con lo que está el pan. Sí. ¿Vos, Jirafa? Yo había dicho, no tenía precio, sino lo que cueste hacer un vestidor. Un vestidor, bien. Tener un vestidor, me llamo. Vos sabés que esto hace 3 años no hubiese contestado. No. Bueno, pero ahora sí. Tengo mucha ahí más ropa. Me gusta cómo te devaluaste. Me gusta cómo te devaluaste. Estudiando carpintería. Pero, claro, ¿qué te parece? ¿Y vos, Petus? ¿Cuánto cobras tener sexo con vos? No, yo cobro en dólares. Uh-huh. 72. ¿72? ¿Y te 72 que dólares. ¿Eh? ¿Te tienen que pagar justo? Sí. 72 dólares en billetes usados. Esto, quiero que pienses seriamente, de verdad te lo estoy diciendo esto, ¿eh? Pero es oficial, ¿eh? Si vas a seguir en este programa. A ver. ¿Y por qué? Nuestro deseo es que te vayas. Entonces seguiré. Okay. Entonces seguiré. A mí me parece que ya no quedan temas para que hables. Hace rato. Lo que traes no sirve. Hace rato. Y por ahí no nos nominan por él. No nos nominan. Yo creo que no nos nominan por un montón de... por lo que pasa diariamente. A mí me parece que es por vos. Pero probemos que no estés a ver si nos nominan o no nos nominan. Mirá. ¿Por qué no te vas un año y... sabático. Si te extrañamos, volvés. Mirá, no, a mí... No, si no te extrañamos, volvés, si te extrañamos, no. A mí... Porque al programa no nos nominan. Pero mamá a mí, una vez, no nominaron. O sea, me nominaron. Sí. No nominaron. No, vos ganaste sin ser nominado. Mamá no me nominaron. Gané sin ser nominado y cuando me nominaron no gané. Bien. Eso hay que hacer. Bueno, Peto. La verdad algo que... para cerrar, algo sobre la amistad, que una conclusión, dejá algo, una moraleja, algo, dejá. No. Nada, no tenés nada para decir. No, lo que quiero decir, sí, tengo para desearte. Cierra, ¿sabes? Muy abajo, es muy como abajo. Que... Sí. Muy abajo. Sí. ¿Sabes lo que tengo para desearte? Decime, deseame. Que te salgan hashtags en las pupilas y en las papilas gustativas. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que solo puedas dormir los feriados. Eso te deseo. Y 3 horas. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que vayas al médico y digas, mire, por un año solo puede comer cáscara de limón. ¿Sabes qué te deseo yo? Que te llamen mañana y que te digan que te ganaste un premio Nobel. Que viajes todo y cuando llegues te digan, te miraste al espejo, forro, vos vas a ganar un premio Nobel. ¿Sabes qué te decía yo? No. Que a partir de mañana, en cada cosa, veas a Cristo. Uh-huh. Y que el mundo te conozca como el judío que ve a Cristo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? A ¿qué? Partir de mañana, que resucite Dante Garmaz en el medio de tu cama, en una noche y te despierta. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? Que te dé audiencia al Papa. Y que te diga, estuve escuchando el programa, yo pensé que eras un boludo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que Arturo Puig, hoy cuando llegues al teatro, el que dirige tu obra. Sí. Cuando llegues al teatro, te diga, ¿sabes que estuve todo el tiempo confundido? Pensé que eras Rodrigo de la Serna, yo en realidad quería hacer la obra con él. ¿Sabes qué te deseo yo? Que se corra el rumor que pegarte un cachetazo da buena suerte. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que a partir de mañana aparezcan todas tus maestras del colegio primario y moviendo la cabeza así horizontalmente te digan no mucho tiempo. No. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de mañana la sensación de tener una carnecita entre los dientes se llame Sebastián Weinreich. Uy, tengo un Sebastián Weinreich en la boca. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que la próxima vez que vayas a terapia, en la mitad de la sesión tu psicóloga diga, ¿para qué me indispuse? Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tu mujer te diga, medio dormida, méteme ese chichón de pito que tenés. Y que te enteres lo que piensa realmente. ¿Sabes qué te deseo yo, Pito? Que en la mitad de la noche te llame tu mujer. Sí. Te diga, quiero tener sexo telefónico. Pero no con vos. ¿Me pasás el teléfono de Yanola? Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cada vez que quieras decir te amo, uh-huh, te pique la garganta. Y que digas, ¿sabes qué? Te amo, te amo, te amo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que cada vez que vayas a comer papas fritas, quieras comer con la mano y se te duerma la mano y te quede la papa frita y no puedas comer más. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de mañana estés convencido que sos un gran cantante. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana vayas a jugar a la pelota al parque. Sí. Un cinco. Chicos, que juegue de 5 y tenga 5 años, te pegue una patada en los huevos y te deje tirado ahí en el piso y que miles de nenes te salten arriba de la cabeza. ¿Sabes qué te deseo yo? No sé. Que no puedas decir nada gracioso sin tirarte un pedito. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que todo lo que digas de ahora en más sea gracioso, en los momentos serios. Eso. Que hasta un lo lamento suene como un chiste y que digan, ¿qué me estás trayendo? City of Sun. in Space, es David Bowie en Metro y Medio. 20 minutos faltan para las 8 de la noche y el bolillero es de verdad, el bolillero es real. Se viene la mesa de los jueves sin separador. Se va a revenir, se va. Dale, Peto. Dale. Chau, Peto, no lo entretengas más porque hay mesa de los jueves. Mesa de los jueves, señoras y señores, Pablo Daniel Fábregas. Hola. Mesa. Chau, no nos nominan, diga, no nos nominan. No nos nominan. Muy bien, muy bien. Marto. Martín Alejandro Reich, escote en B, pantalón negro, remera blanca. Zapato no nos blanco. Diga Martín, por favor. No nos nominan. Gracias, Martín. Y acá estamos. En un rato vamos a hablar de Brasil-España, que el domingo definen esta copa. Dale, ¿no, por Martín? Favor. Por supuesto, para Caray, 19 horas, Sebastián, gran final. ¿19 horas, Argentina? Sí, sí, iba a ser a las 18. Hasta ayer y hace un rato confirmaron que 19, una hora más. Bien. ¿Transmitimos? Es el domingo. Pero si quieren venimos a la radio y lo hacemos desde acá. O en casa. Me parece es un planazo. En el estadio. Y al mediodía la previa es Uruguay-Italia, tercer y cuarto puesto. ¿Qué tercer y cuarto puesto no está bueno? Nunca está bueno. No, pero una pizza, una picada y lo vemos. Si vas en primera Europa. ¿Cómo? Si vas en primera Europa. ¿Eh? Sí. ¿Cuántos días mínimo podés estar? Decís, si voy en primera puedo estar. Uno. ¿Ir un día en Madrid y volver? Sí. ¿Pablo? No, viaja más cómodo, pero la cantidad de horas es la misma. Tuve la suerte de viajar en primera una vez. Yo no tuve esa suerte. Y la verdad es que no sentí cansancio, te lo juro que no sentí cansancio. 12 horas. ¿Y ese es cuánto da? 14 horas, Europa. A la ida no, 11... viajé a Estados Unidos, no a Europa. Ah. Pero bueno, tal vez son un poco más de horas, pero aquella vez. El doble. Viajé y no me había pasado nada malo. Era todo bueno. Uh-huh. Pero bueno. No, igual ir un día solo no está bueno. Pero podría hacerlo. Es una pregunta de esas para joder. ¿Esta ya es una bolilla, Julé? No. Sí. Vamos con las bolillas. Es la precuela. Vamos con las bolillas. Porque estamos en la mesa de los jueves, señoras y señores. 81 y el tema. Uff. Abuelos, no hace mucho. Es una edad de abuelo, 81. Sí. El tema dice: soy católico. Uh-huh. Y si fuera judío, me gustaría llamarme así. Soy judío. Sí. Y si fuera católico, me gustaría llamarme así. Sí. Hay que usar nombre, optativamente segundo nombre. Sí. Y obligatoriamente apellido. Uh-huh. ¿Me explico? ¿Inventamos todo? Nombre y apellido es obligatorio. Qué bueno. Segundo nombre si tenés ganas. Bueno, yo sé que me gustaría que termine Nansky. Ajá. Tengo una amiga, Verónica Selviansky. Podría ser Selviansky. ¿Y llamarte Julieta o no? No. Otro. Me podría llamar Diana. Ajá. ¿Te gusta? Sí, Diana Selviansky va con todo. Diana Selviansky. Ajá. Va con todo. Pásame tu celu, Day. Y en hebreo no conozco otro que Hanna. ¿Cómo me puedo llamar en hebreo? Judith. Sara. Sara me gusta. Clara, Judith. No había marca. Margalit. Margalit. Y ahora se llama Margalit. Ripka. Ripka. Recién Aspis decía Jaya. Julia. Jaya. No sé. Tiene una jota divina. Impresionante. Amigos. De nombre Marcos o Marco. Me gustaría. Bien. Es la S, Marco. Marco, Mastano. Bien. Sí, Mastano. ¿Y apellido? Y pues un apellido Tano también, un Frasolati. Bien. Una cosa así, Marco Frasolati. Frasolati. ¿Sabes que yo también voy a lo Tano? No sé por qué, me atrae. Como a la novia de la Duke. Sí, y me gustaría llamarme como mi hijo, Federico. Ajá. No, no podés. Pero escuchen este, que bien suena Federico Tagliatelli. Tagliatelli. Suena lindo. Me gusta. No, para mí no suena bien. Porque aparte sabes que existe el apócope, Fede Taglia. Claro. Arroba Fede Taglia. Está bien, lo voy a cambiar. Me voy a poner Francisco Tagliatelli. Francisco. Pero me parece que no doy Francisco. Como el Papa, sí das. Pero no doy, mirá físicamente lo que... No doy Francisco. Y aparte Pancho tiene ese como otro apellido. Sí. Tenés cara de Gianni. Es Francisco como que el Tagliatelli. Nombre es más largo que vos. Sí, Francisco, no da. Tienes vale, un Sebastián nombre más cortito. También, pero Francisco no da. Sí. ¿Eric? No, porque quiero que el nombre sea un poquito Tano. Gianluigi. No, demasiado. Mucho. Giovanni también. Juan solo. Andrea. Es lindo, Andrea. Muy Tano. Tenés cara de Andrea un poco. Juan Tagliatelli. Suena lindo. Juan Tagliatelli. Juan es muy corto. Sí. Parece. Giovanni Tagliatelli. Pero no parezco argentino, ya. No. Sí, no, es demasiado. Mauricio Gonzeta. No, tampoco. No. Mauricio. No, Mauricio no. Ariel no, porque ya es ruso, Ariel. Sí. Claro. Y alguno que termine de llamarte Alberto para que te digan Beto. O Antonio. Daniel. Es muy serio. Antonio Daniel es bastante ruso también, o turco, no y sé, pero es bastante de la cole. Y el él es bíblico. Lisandro. No. ¿Qué, Julieta? Bueno, Lisandro. Pero... Lisandro. Lisandro Tagliatelli. Pero debería vestirme mejor. Y trabajar de otra cosa. Está bien. Bueno, soñemos. Soñemos. Lisandro Tagliatelli. Anotalo los nombres nuestros. Bueno, ¿vos eras? Diana Selviansky. Selviansky, con S. ¿Tiene apodo tu apellido? Selvi. Kirpinski, que también me gusta. Ya está, Selviansky. ¿Martín? Yo era Marco Frasolati. Marco Frasolati, el más futbolista de todos. Y heladería también, ¿eh? Y la decimos Fraso. Sí, Fraso. ¿Y yo? ¿Cómo era mi nombre al final? Francisco Lisandro. Lisandro Tagliatelli. Lisandro, Licha, puede ser Licha. Licha Tagliatelli. Licha. Suena bien, Tagliatelli, sí, que sí. Es una pasta, ¿no? Sí, sí. Papardelle también me gusta. Al dente. ¿Y Pablo? Yo te veo el apellido ya, Pablo, te ofrezco uno. A ver. Coan. Te veo cara de Coan. Claro, vos decías de Tano pasó a turco. No, Coan es ruso, justo. Coan es ruso, ¿y sí. cuál es? Cohen es el turco. Cohen con C es turco, con K es ruso, no de me quilombo. Por qué. Puede ser Yaco, para mí, Pablo. Ajá. No, ya que estaba pensando en, como vengo de Fábregas, que es larguero. Ajá, uno más cortito. Pensé en, por ejemplo, Ariel Shaw. Shaw es, se escribe así, S-H-A-U. Sí. U-W. ¿Pero es judío, Shaw? Casi seguro. Bernard Shaw. Bernard Shaw. ¿Era judío? No lo sé. Bernardo dice, no me suena. Dice J. No, Bernardo sí. J. Aspis que no. No. Bueno, necesito algo corto, ¿se entiende? Ibrahim Ba, bueno, con esta francesa. Con. Ariel Fedu, Con, ese Ariel me Con. Gustó. Ariel Con. Con K. Como Fedu Con. Fedu Con. Ahí está, Ariel Con. Bien. Perfecto. Ya quedaron los nombres. Si el sí. mundo fuera otro. Sí. Diana Selviansky. Sí. ¿Presente? Presente. Ariel Con. Hola, yo quería estar acá. Marco Frasolati. Presente. Y Lisandro, soy Lisandro Tagliatelli y estamos haciendo Metro Mía. Menos mal que estamos así, ¿no? Menos sí, sí. Mal, nos ¿no? genera. Somos sí. re genios. Segunda bolilla, por favor. Dale, ahí voy. Todo bien la primera, ¿eh? Sí, me gustó. Todo bien. 54. 54, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con esos nombres ahora. Qué mundial, ¿eh? Pensemos que los cuatro somos vírgenes sexualmente hablando. Sí. Sí. No me interesa saber si cada uno la vive, pero. Por ahí lo somos, algunos no, no lo estamos diciendo. Bueno, Pablo y yo no. No. Benito no tiene cintura, así que es hijo mío. Claro. Un paquete sí, de hierro en niño. ¿Dónde me hubiese gustado debutar sexualmente? Linda. Muy buena. A. Sí. Sí. No, opciones. No se puede elegir. Sí. A. Ordene según su gusto. Uh-huh. Sí. A. A. Casa de mis padres. Sí. Con ellos en el living. Mm. Yo en mi pieza, con mi pareja. Sí. Pero ellos en el living. Ellos por ahí no dicen pieza, ¿eh? B. Cuarto. En un albergue transitorio. Discretísimo. Si tuviera estrellas es de media estrella. Ah, claro. Discretísimo, pensé que era de no, reservado. No, discretísimo no, no. De pobre. Sucio. Oh. No sé si muy sucio, pero sí. Roto. Sí. Olor a otros. Oh. Sí, sí, perfecto. Que se llame Yamila y Oscar, se llama el pelo. Por ejemplo, con los padres del sí. joven también. Sí, no, no, tanto no. Y la última, en un auto. Mm. Con posibilidad de ser visto. Es la noche, pero oh. no estás en una zona recóndita. Ya sabemos alejada. Que venís. Uh-huh. Sí. Ah, tenés no, el sí. Sos mala, ¿eh? No, soy buena. Bien. Yo elijo. Ordene de menor a mayor. Yo ya tengo. Bueno, ya empieza tengo. Julieta, arranca. Auto. Ajá. Primero. Y sí. Lo que preferís. Tiene que ser grande, ¿eh? Dame una Rural Falcon, dame un. Ah, una... se ve que haces piruetas, atorrante. No, ¿eh? Una pica. Mide 3 metros. Dame, una Kangoo, dame, okay. dame utilitario. Calienta diciendo así, ¿no? Dame. Solamente porque los otros dos me parecen. Imposibles de ordenar. ¿En segundo lugar? En segundo lugar, hotel discreto. Uh-huh. Solamente porque quiero tener a mis padres muy lejos de ese claro. momento. Entiendo. Por ahí para el varón no es tan así. Puede estar al lado con la madre de una pared de por medio. Yo no. Yo creo que no. Así que pongo, hola papi, auto. Hotel de mala poca monta. Ajá. Y tercer lugar, padre cerca. Muy bien. Por ahí el hotel es de tus viejos, ¿no? Es la otra. Esa es otra. Si fuese gallego. Los dueños lo claro. dicen. Pero acá no hay gallego. No. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo, lo tengo claro. Adelante. Bueno, la opción que voy a elegir no dista mucho de cómo fue. Mira cómo se abre. Bien, Pablo. Pero con mis padres en mi casa. No, yo no tengo conflicto. Para de por medio, no están viendo, no están escuchando, nada de eso. Sacaste fotos a tu... Se abre gas. Claro. Ahí, no, eso no es problema. En mi casa siempre se hizo de todo. No me gusta esta ostentación que le del, haces del al progresismo. Del libertinaje. ¿Por qué es libertinaje? Sí, no es progresismo. Digamos las cosas como son. Bueno, vengo de una casa un poco. No, somos cero libertinos, pero sí, en eso hubo, siempre hubo sí. mucha apertura. ¿Fotos a la madre desnuda es cero libertino? Eso no es nada con. No, tampoco tanto. Después voy a elegir. Qué difícil. El auto. Porque el telo medio López, no sé, nunca fui a uno muy caro, pero el telo medio López me da a que no hay nada más indigno. Me parece que no, para una primera vez no da eso. Sí. No. Entonces prefiero el auto, que sea más aventurero. Y en tercer lugar, este lugar que yo, hasta para mí, cuando me definís a ese tipo de albergue transitorio, yo le pongo nombre, es el de Villa del Parque, el Tobar de Villa del Parque. No voy a dar la marca, no, por supuesto. Bien. Todos saben que es una flor. Sí. Pasa por el túnel y lo ve. Ah, sí, efectivamente. Yo elegir el auto en primer lugar. Mira vos. No es lo más recomendable. Sí. Ninguno de los tres es recomendable. No. Pero voy a elegir el auto. Perdón, ¿te puedes sumar algo? Tiene algo de aventura el auto. Pero suena espontáneo también. Que a mí medio purón y medio. O sea, medio. Sí, la verdad no está bueno. Yo creo que ella no va a estar tan contenta, igual aunque vos lo elegiste primero. Pero yo pienso que en las primeras veces, como que todo suma, me parece. Bien. El auto en primer lugar. El telo en segundo lugar. Ajá. Solamente porque me parece que en un momento tan bisagra en la vida de un ser humano, que significa crecimiento, supuesta madurez, desarrollo y no sé cuántas cosas más, me parece que los padres no tienen que estar presentes. Uh-huh. Sí, viste, demasiada rosca, pues nada, no importa. Bueno. O los padres tuyos, bueno, por ahí los de Fábrega, sí. No, los padres de Pablo sí tienen que estar. Sí. Martincito. Voy a elegir, coincido en auto, en primer lugar, pero también por dejarte casi. Porque sos chiquito, sos pequeño. Sí, sí. Pero no sería una gran comodidad. Uh-huh. ¿Lo hiciste en un auto alguna vez, Marto? Con Uri. ¿Con el hombre lobo? Con Uri no. Con el hombre lobo. No, tampoco. En un auto no, todavía. Y en un auto en general no, tampoco. ¿No? No. En segundo lugar, casa. Pero algún avance habrá habido. Sí, sí. Pero no. No concretamente. Claro. Pero un primer acto hubo en el auto. Primer acto. Sí. ¡Chin, chiquito! No le digas así. No, porque se pone. Pero no me gusta que le digas así. Bueno, madre. Es con cariño. Sí. En segundo lugar, en casa con padre. Es como que, perdón, sí, Martín, es como que lo subestimás. No lo subestimo. Como que lo ves como un chiquilín. Para en nada. Realidad le llevas un año, dos años. No. Pero es mi hijo en la ficción. En la ficción soy el hijo. Marco, acá estamos en la vida real. Tienes razón. En segundo lugar, casa con los padres ahí. Reitero por descarte, pues no va a ser un placer. Y lo de sí, lo del telo de mala muerte no me termina de cerrar para nada. Así que lo pongo en tercer lugar. Muy bien. No puedes pedir pastas aparte. Está nada, Para, ahí voy, Tercera bolilla, por favor. Tercera bolilla y dice. ¿Qué allá, dice? Allá. ¿Qué dice? 12. 12. Y el ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Difícil, chicos. La de Vitanich, la 12. No. ¿En el telo con los padres? ¿Qué escándalo mediático me gustaría tener? Ah. ¿Tipología? No, con opciones me gustaba. ¿Qué escándalo mediático me gustaría tener? Bien. Que descubren en tal lado. Ninguno. Mate a tal persona. No. Video chancho. Hay que video chancho. No, te digo no. Tenés que tener uno. Escándalo. Le debes a la FIB, no. Algún escándalo mediático. No, tengo muchos que no. Bueno, es difícil esta, Rusis. Pues pensemos. Yo, si empiezo, después puedo cambiar. Porque no. Me imagino que a medida que avance se me da cuenta que no es el que más conviene. La verdad que no. Comprar un auto blindado que era para. No, a mí me divertiría tener un escándalo muy oscuro, que no sea verdad, escándalos, que no sea verdad. Medio, sí, una cosa sexual muy, muy turbia. No. ¿Cómo cuál? No, sí, qué sé yo, que, ¿cómo se llama? Fiesta con masones. El travesti este famoso que. Me parece muy peyorativo. Sí. ¿Por qué? Porque ni te acordás. Y el travesti famosa. Este. Famosa. Sí, famosa. El travesti famosa, perdón. La travesti, sí. ¿La del bar? No, bueno, otro, el más oscuro. No, no, ¿cómo no es? Se lo no, es, no. Mariana no Arias. Bueno, cualquiera de esas, no importa. No es travesti Mariana Arias. No, sin la S. Arias. Sin la S. Sin la S al final, por favor, Julieta. La hija de Mariana. Zulma Lovato. Zulma Lovato. Algo así, que sea fácil de desmentir para decir, no, mira, no, te juro que no. Pero estar embarullado y que opinen todos y que sea un quilombo. Bien. O sea, que sea absurdo. Llegue al punto máximo de la absurdidad. Perfecto. Todo eso. Muy bien. Pero que quede la mancha para toda la vida un poco. Que nunca quede se la sepa, mancha. Sí. Todos dicen, no, seguro que no. Pero queda la duda si Pablo se bajó o no a Zulma Lovato. Sí, va a quedar la duda. Creo que sí. Yo voy a poner un escándalo callejero. Ajá. Que empezó en una boludez y termina mal. No, como que voy a estacionar se un día. Se va. ¿Viste? A veces estás dando vueltas a la manzana, no hay donde estacionar. Y hay un verdulero que pone cajones en la calle. Sí. ¿Por qué él se adueña de eso? Entonces me bajo, saco los cajones. Le digo, che, quiero estacionar. Él me dice, ¿y vos qué? el agua. ¿Hablas en radio? ¿Pensás que puedes entonces? ¿Qué tiene que ver? Y ahí nos puteamos. Para mí no es un escándalo mío. Pará, porque recién empieza. Y él me hace una denuncia después en un programa de Chimentos. Y ahí se arma toda una bola y sale otro a decir, sí, a mí una vez me hizo lo mismo. Sí. Y sale otro, bueno, yo vivía una cuadra de él y no sale... Bueno, claro, ahí sale la guita que deben para nada este. Claro. Y se arma un quilombito. Yo estoy entre dos. A ver. Una que... Un sanguchito. Me involucren con algún hobby. Un viejo, sí, sí, tipo Silvio Soldán. Ajá. Ahora recorrer tu geografía. No, pero dije tipo por lo inverosímil también, porque no es alguien de mi gusto. Ya tengo un mensaje de Silvio. Una sí. ¿Con de nueve cuánto me puedes decir? Con mi boca tus lunares. Bueno, listo. No, me estoy arrepintiendo. Y la otra podría ser una pelea de taco, una pelea tipo la de Pampita y la ex de Arana, ¿cómo se llamaba? La actriz. Tirón de Isabel Macedo. Isabel Macedo. Ajá. Así, en una fiesta, así, confusión, tirada de pelos. Sí. Lindo quilombito. Empuje, a una este se le sale un taco, otra. Que no pasa mayores, no hay sangre. Pero genera ansiedad en ¿qué te pasa, Gila? Y yo me sale el rincón, ¿entendés? ¿Con cuántos futbolistas de afuera estuviste vos? Yo con 6. Pero Rincón te queda atropada. Yo sería Rincón. Ah, vos serás Rincón. Yo sería más. Masculina en ese sentido. Aparte de las fotos, imagínate si te agarras con una muy petiza, gracioso, dándole de arriba. Sí. Bien. Han sacado finalmente la vuelta. Soldán, qué puertita la abriste. Por favor, no, es un decir. Martín Reich elige el escándalo mediático que le hubiese gustado tener. Yo pienso en una noche trompadas de boliche. Ajá. Y involucrado con algún muñeco eso de Tren Fantasma, de los del trencito. Sí. Por ahí por haber trompeado a Spider-Man. Es lindo. Como que terminás borracho, enmarañado con todos los muñequitos del... Ojo con VIP y algún futbolista de estos con los que vas a comer. Y que se vayan juntos en un auto y que saquen fotos y ustedes digan, no, nada que ver, tenemos novia los dos. Sí. Esa es buena también. Son dos primas de él. Claro. Puede ser uno de esos también, sí. Algún amigo de futbolista y dos damas que aparecen ahí. Ese quilombito, Martín, te gustaría. Alguno nocturno, sí. ¿Y un quilombo mediático como equipo? Ese estaría bueno. De guita. Empecemos a cruzar acusaciones. Está bien, puede ser interno, yo pensaba más para afuera. Pero está bien, interno me gusta. Araduc te acosó. Araduc me acosó. Sexualmente. Sí. Esa es una. Y para afuera. Por ahí que nos emiten algún programa y terminemos mal con el conductor. Sí, puteamos al conductor. Que se corra la bola de cometa para que nos nominen los Martín Fierro. Una cosa no nos nominan. No nos nominan. No nominan. Vamos a hacer cuarta bolilla. Hoy sí, ¿no? Por ahí nunca nos nominaron porque no hay cuarta bolilla. Puede ser. Bueno, ¿sabes qué? Entonces no les vamos a dar el gusto. Sí, pero cuarta bolilla para que nos nominen. Porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio a radio. ¿Qué es la mesa de los jueves? Metro. Revolución. Revolución. Metro. Revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Hay una alerta por la falta de provisión normal de medicamentos en las farmacias. Hay un conflicto sindical que se viene dando hace unos días y las asociaciones que nuclean a las droguerías están avisando sobre las consecuencias que se generan en caso de prolongarse el conflicto. Doctor Luis Antunes, director ejecutivo del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal. Funcionamos por muy bajo nivel de stock porque no tenemos un encaje de los pagos, de las ventas que se le hace a la Seguridad Social a la medicina prepaga con los plazos que nos exigen nuestros proveedores. Una droguería, el medicamento que repone la farmacia lo está cobrando a los 21 o 28 días. Y la Seguridad Social y la medicina prepaga estamos teniendo un promedio de 75, 90 y a veces más días para poder cobrar. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano.

canción para escuchar luego de la charla con Dios es el clásico de YouTube cantado con Mary Blige, nuestra amiga Mary, que siempre escucha Metro y Medio, se llama One. Sí. La escuchamos a las 8 de la noche con 11 minutos, 14.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ayer empezó Farsantes en la tele, en Canal 13. ¿Lo viste? No, la verdad que no estuve en casa, bueno, pero lo voy a ver en internet. ¿Y qué estuviste haciendo? Cené afuera y no estaba en la tele. Pero... ¿Con quién? Con unos amigos. ¿Te parece charlarlo ahora? Bueno, la verdad, lo vi, es un... me encantó, la verdad que me encantó. Muy buenas críticas. Dije, ¿cómo van a hacer para hacer esto todos los días? Sí. Siempre trato de pensar lo malo, lo que no van a poder, claro. Pienso, ¿no? Pero el programa, la verdad, me encantó, guión, el encaso. El encaso. Está bien decirlo, sí. La fotografía, la bien. Realización, todo eso que está la cortina muy bueno. Musical. La cortina musical de Vicent. Vicentico, que es de La Lupe, la canción. Gaby, decile vos. Teatro, es puro teatro. Uh-huh. Muy bueno el programa. Estamos comunicados con nuestra peor entrevistada, que es Griselda Siciliani. Griselda, querida, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Metro y Medio. ¿Qué hacen? ¿Cómo vas? La peor entrevistada. Ajá. Pero está mutando. Está mutando. Es un título que nunca te vas a poder sacar. Me ofrezco ir al piso porque tenía miedo de hacer la nota telefónica. Hubieras venido. Minutos al piso, no importa. No, pero pienso, como es tira, pensé que no ibas a poder venir porque estás grabando todo el día. Pero hagamos esto, si esta sale mal, viene al piso. Ahí está. Ah, ok, perfecto. Otra vez estoy camino, estoy yendo para ese lado, estoy yendo a comer y si veo que está muy, muy mal, bajo ahí. ¿A dónde vas a comer? No digas, porque no. Van a ir los fotógrafos. No, además voy a pagar, así que no voy a decir. Ah, ok. Che, bueno, ¿y a dónde lo viste el programa ayer? En mi casa. Ah, no hicieron esas cosas modernas que, viste. No. Supongo que hubo como algunos grupos que se juntaron, pero no hubo la gran juntada de todo el equipo, el elenco y qué sé yo. Uh-huh. Sí, no se armó. Porque era un poco tarde, tal vez, ¿no? Un poco no, bastante tarde para nosotros que nos levantamos. Claro. A las 5 algunos. ¿Por qué a las 5? Y grabamos en Don Torcuato. Claro. Y a veces, viste, 5, 5 y media, si tenés que estar bañarte, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Y aparte madre. Y aparte madre, bueno, eso, ni hablar. Pero para esa, arrancó ya muy depresiva la nota. No, viene bien. No la califiques todavía porque viene natural la nota, viene bien. Viene charla la nota, Griselda. No, ponete bien que estaba... Está bien la nota, escúchame. Viene humana. El programa está buenísimo. Perfecto. El programa está buenísimo, además, Griselda. Sí, está muy bueno, eso sí. Ajá. Me encantó. A todos nos gustó mucho. Hoy sí ya nos juntamos todos ahí en la grabación a comentar. Y sí, todos muy felices. Además, a todos nos habían llamado amigos, familiares, etcétera. Bueno, salvo Juli, que no lo pudo ver porque sí. Tuvo una cena. Una cena. Muy importante se ve porque, pensé que... Tal vez tenías ganas de verlo, pero no importa. ¿Viste cómo son las minas? ¿Viste cómo somos las minas? ¿Turras? ¿Turras? No lo quiso ver. Bueno, no importa. Hoy tenés la oportunidad. Lo bueno de la tira es eso. Tenés la chance de ver. Tiene la revancha. Mirá, si era unitario, estaba en el horno. Che, Griselda, iba a ser un unitario y se transformó en tira. Exactamente. ¿Cómo sufrieron ese cambio estando en el medio del viaje? Y los que estábamos en el viaje, o sea, todavía no era solamente la propuesta, se transformó en tira, todavía no habíamos empezado a hacer nada, habíamos leído dos libros, tres, del unitario. Y, no, bien, lo que uno pregunta, siendo honesta, digamos, lo que yo pregunté cuando me dijeron, mira, vas a hacer una tira, es si algunas variables se mantenían. No todas se pueden mantener cuando pasa unitario a tira. ¿Cómo cuáles? Algunas cosas. Y la historia se abre mucho, por ejemplo, porque tienen que ser más personajes, porque claro. Obviamente todos los días hay todo más. Los horarios en una tira son dos equipos, lo sabes muy bien, Sebastián. No, yo lo sé porque yo, digamos, mi programa viene antes que el tuyo, Gris. Sí, cierto, cierto. Tu programa, ves que tiene dos equipos, uno empieza en el exterior, el unitario tiene un solo equipo. Claro. Entonces, si no estás grabando en exterior, posiblemente estés libre. Claro. O sea, tenés algún changüí más de horarios. Ajá. Esas cosas no se pueden respetar, pero porque a lo que yo iba es que pregunté, ¿sigue estando Julio Chávez? ¿Sigue estando Daniel Barone? Claro. ¿Sigue estando el equipo del unitario? Entonces, eso se mantenía... Y pará, y más guita, ¿no? Más guita, sí. Tira más guita. Bueno, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar, que es un alegrón. Por cinco, digamos. Si va a ser uno solo del día de la semana, por cinco, claro. Días hábiles. Listo. No está fácil. Bueno, ojalá fuera así la cuenta, pero no tanto, pero... Bien, para aquellos que no lo vieron, es una serie que muestra un estudio de abogados. Uh-huh, bufete. Sí, de los mejores y peores a la vez. Mejores sí. por el talento y la habilidad que tienen para resolver los casos, pero moralmente por lo menos condenables, por uh-huh. lo menos. ¿Qué sabías de todo este mundo vos antes de meterte en la serie? No tanto, igual qué lindo que lo describiste, porque yo pensaba, ¿qué digo? ¿Cómo describo el programa? Y vos, ¿ah? Te di una mano. Mejor que yo. Bien. Sos un genio. Bueno, termina la nota acá. Listo. Chao, chicos. ¡No, quedate! Bueno, ¿y? No sabía, la verdad que no tengo mucha cercanía con el mundo de la abogacía. No tengo, no esa gente que tiene, no, mi mamá es abogada, mi tío no sé qué, cero. Nada. No, cero contacto con el mundo del derecho. Pero bueno, nos fuimos metiendo así igual, más para prender la tele y ver todo sí. tipo de abogados. En estos días, sobre todo. Sí. En estos días sobre todo, pero en general en la tele hay abogados. Es cierto. Sí, son mediáticos, muchos los conocemos, muchos conocemos, realmente. Claro, y conocemos muchos de los mediáticos famosos, digamos, y también siempre en algún programa hay un abogado que por ahí no es mediático, pero que fue a ese programa a opinar de algo, qué sé yo, y es como es un zoológico. Sí, tremendo. En el mejor y en el peor sentido, o sea, hay de todo, cualquier persona de cualquier tipo... Te puede decir, yo soy abogado, no uh-huh. es que es una característica... Eso está bueno, porque los cinco abogados del estudio somos cinco bichos totalmente diferentes y es totalmente creíble que los cinco somos abogados. Sí, sí, es creíble y está bueno que de a ratos muestran... Porque cuando son abogados se los ven muy sólidos, muy seguros, pero en la vida personal están ahí medio vulnerables. Como flojitos. Sí, flojitos de papeles. Che, ¿y tuviste en tu vida real, Griselda, tuviste alguna vez algún juicio, algún quilombo o nada? No. Nada. ¿Testigo? Ahora que estoy pensando, te quiero... Sí, fui testigo. Fui testigo de un juicio de una amiga por mala praxis, medio feo, no da para... Sí. Bla, pero fui testigo y fue una experiencia que la pensé mucho para este programa, porque todo lo que es un lugar, el lugar donde te interrogan, los tribunales, la habitacioncita esa llena de papeles, tres personas apretadas, es nada que ver a lo que uno imagina. Claro, hay que ir muy temprano, ¿viste, además? Muy temprano, sí. es un momento que te pones muy nervioso, uh-huh. a pesar de que, por ejemplo, lo que yo tenía que declarar era una pavada, comparado con lo que era el juicio, ¿no? Era un testigo no muy importante, pero me conmovió mucho. Bueno, además era un caso de una amiga, entonces estaba muy conmovida por el tema. Era, si lo hubiese pensado que lo tenía que actuar esa situación, nunca hubiese actuado eso, no me hubiese imaginado que era tan movilizador. Claro, para eso tienen que estar los abogados, justamente, que tienen que ser tipos fríos y a la vez tienen que mostrar cierta emoción, cierta pasión, ¿no? En todo ese quilombo. Cierta pasión un poquito actuada. Claro. Claro. Eso sí. Está bueno, como que se les nota un poquito la actuación, porque son gente que está actuando, pero que no son profesionales de la actuación. Entonces está bueno eso también. Ajá. ¿Y alguna vez pensaste, si no hubiese sido actriz, cantante, bailarina, todo esto, que abogada ni loco, me parece, ¿no? No, ni un pedo. ¿Pero qué te veías haciendo? Ay, nunca lo pensé. Nunca lo pensaste, no te creo. No, sí, lo pensé mil veces, quiero decir, nunca se me ocurrió nada, claro. Que no tenga uh-huh. que ver con lo artístico. Menos mal, ¿no? Menos mal que te salió todo esto, si no... Tengo una familia así de docentes, posiblemente sí. La docencia, pero no es tampoco. ¿Vas a ser pareja de Arana? Sí. ¿Ya tenés escena Forchis? Esto es un título. Sí. Griselda Siciliani sale con Facundo Arana. Esto es un título. Es un título. Sí. ¿Ya hubo escena Forchis? No, todavía no, Juli, porque recién empezamos. Recién empiezan a grabar. Pero no, es que está un poco caliente, Juli. No, pero quiero saber si le tocó, si no. Quiero saber el contenido, el lenguaje adulto y escenas de desnudez, sí. Claro, a ver, porque sí. El programa empieza a las 11 de la noche. Claro, y tenés todo. ¿Y tenés ganas, Griselda, de esas escenas o te da un poco de, justamente, de paja? Cuidando el lenguaje, después decís, ¿por qué no nos nominan? No nos nominan. No nos nominan a nada. No, pero ya los escuché el otro día cuando dijeron que no nos nominan porque... Porque dicen muchas cosas. Ahí está. Y van contra el sistema. Jode. Jode algunas cosas. Jode. No, sí me dan ganas de esas escenas, sí. ¿Te dan ganas? Divierte hacer las escenas de amor. ¿Por qué? Y porque es un lugar que todos conocemos bien. me parece, que yo siento que está bueno investigar ese lugar de hacer las escenas de amor, porque tiene mucho, no sé, una escena, dos escenas, una escena que te pegan un tiro, y bueno, qué sé yo, imagino y vuelo y pregunto y qué sé yo, pero nunca me pegaron un tiro. Claro, de lo otro tenés experiencia, querés decir que del otro tenés... De cosas en la cabeza que te hacen ser bastante más creativo. Claro. No, está muy bien. Acá, por acá dice, se llama Gabriela Soria, el personaje de Griselda. Nos escribe una, ¿cómo se llama esta chica? Lorena Soria, que su hermana se llama como, se llama Gabriela. Así que va a haber muchas. Bueno, le voy a hacer un gran homenaje. Bien. Es un hermoso personaje, así que estoy contenta. Sabés que recién hablábamos con el equipo acá, qué quilombo mediático nos hubiese gustado tener. Y ahora ya vos, haciendo de abogada, no tuviste tampoco ningún quilombo así. No, pero te digo que muchas veces pienso, honestamente lo digo, que a veces me atrae cuando veo un quilombo mediático, nada grave, ¿no? Pero cuando veo esas cosas, peleas y cosas, por momentos me imagino yo ahí. Ajá. Me siento un poco de morbo de alguna vez estar así, a los gritos y las lágrimas. ¿Y cuál te gustaría? Dejado de pensar. Tipo Caso Coppola, tipo Rincón y La Farro. Bueno, tipo Samantha, una onda así. Ajá. De puteada fuerte y agarrarse de los pelos. Mira, viste, fuimos por el mismo lugar. Lindo. Como de entre minas, ¿viste? Sí. Ahora, Julieta eligió lo mismo. Yo le elegí gusta eso. Mismas, ¿no? ¿En serio? Sí. Sí. Que sale, a una se le sale un taco, le tirás de los pelos y se le baja la cabeza, a la otra como ¡ay, ay, ay! Bajás así la pollera y la dejás en bombacha, no sé, cosas así. Lo son demás, malas, pero... ¿Y te imaginás una contrincante que te gustaría tener? Y una power, me gustaría tener una, y una rito, una... Claro. Una de esas que se enoja mucho. Ajá, putearte bien puteado. Una Moria. Una, sí, pero Moria no es tan física, ¿viste? Es más como de más de texto. Más verbal. Sí. Más de radio. Bien, ¿querés armar el quilombo? Lo empezamos ahora, Griselda, si querés putear alguna. Armémoslo, para que me dice, tendría que ser otra actriz, ¿no? O si no, una amiga, por alguna amiga, también. Claro. A una amiga mía, claro. No sé. No, vamos a esperar que surja natural. Que surja. Que surja natural. Está muy bien. Bueno, Griselda, está bien la nota. Siento que ya... ¿Aprobó? Sí, yo siento que son 7. No, nunca llegó a un 9, que es lo que a mí me gustaría. No, la verdad que no. Pero con el 7 está bien. Las veces que venís al piso... Defiende la tesis acá. Sí, es mejor. Cuando venís al piso es mejor. Pero mucho mejor. Sí. Chicos, ¿por qué me hacen esto? Pues yo siento frustración de verdad cuando corto. ¿Por qué? Y claro, vamos a contar la anécdota una vez más. Que la primera vez que dimos una nota por teléfono, Griselda volvió a llamar porque una amiga la llamó para retarla de lo seca que había estado con nosotros. Cuando en la vida es bastante... No, te digo, es recopada. No, bastante copada, te digo. Sí, pero no, el teléfono no es lo mío, pero quiero aclarar que no es un chiste. No es lo tuyo. Te juro por mi hija. Claro. Que cuando corto siento unos hilos de frustración de no haber podido lograr lo que me pasa cuando yo escucho a alguien que hoy escuchaba, por ejemplo, no por hacerles la competencia a ustedes, pero escuchaba, ¿qué era? Perros de la Calle. Ajá. Y estaba Guido Casca. Sí. Guido te garpa las notas total. Sí. No, pero fue espectacular. Sí, Guido. Y yo siento la frustración de no poder llegar a ese nivel. Es cierto. Pero es lindo que tengas la meta alta y que digas, bueno, yo voy a ir para ese lugar. ¿Nos grabás un separador? Pará, grabamos un separador que soy Griselda Siciliani. Separó, se va. En las notas me gustaría ser graciosa como Guido Casca y escucho Metro y Medio. Dale. Perfecto. Vamos. Soy Griselda Siciliani y en las notas me gustaría ser graciosa como Guido Casca. Y escucho Metro y Medio. Genial. Muy bien, el aplauso para Griselda Siciliani. Gracias. Bueno, andá a comer, mañana te levantás temprano, me imagino. Sí, muy temprano. ¿A qué hora? Y mañana mañana tengo que estar a las 8 en San Martín. Por ahí es un poquito más tarde. En general tengo que estar 7:30. Es un laburo casi esto, ¿eh? Es casi un trabajo, sí. Muy bien, teatro ni loco ahora, ¿no? No, pero el año que viene sí. ¿Ah, sí? Todo. ¿Podés anunciar ya o no? No, todavía no. Bueno, está bien. Bueno, pero lo voy a anunciar en el piso. ¿Es uno sí o no? Vas a venir al piso. Es al piso. Sí, no, la próxima es al piso, les pido por Dios. Dale. Bien. No, depende de vos, no de nosotros. No, sí, bueno, cualquier día me caigo. Muy bien. Griselda Siciliani está en Los Farsantes. Ayer fue el debut, el programa está buenísimo. Y hoy sale el segundo... A las 11 menos cuarto, esos horarios raros de la tele. Hoy sale el segundo capítulo. Beso grande, Griselda, gracias por todo. Beso a ustedes, son lo más. Hasta luego.

Temazo, dice. Y este temazo es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Despegar.com. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Claro que sí, señoras y señores, nos vamos directo a jugar al Tutti Frutti. Los rubros. Diga. Los rubros son bandas de acá y de allá, bandas sí. nacionales y extranjeras. Perfecto. Por ejemplo, Ramones, por ejemplo. Una pregunta. Sí. Si la banda incluye el artículo, ¿cuenta el artículo o el nombre primero? Veremos qué banda. Veremos qué banda. Qué difícil. Veremos qué banda. Famosos con cara de malo. O mala. Sí. Famosos o famosas. O famosas. Con cara de malo o mala. Bien. Postres o entradas es el tercer rubro. Bien. Bien. Polémico. El cuarto, palabras en otro idioma. ¡Huepa! ¿De acuerdo? Arranca Pablo Fábregas, frena Martín Reich. Cero. Basta, boleto. D. Con la Dale. D. Vamos entonces. Dedo, ¿no? Sí. Na, na. Explota el cookie. Bueno, sí. Para un poco. Este en fan, de van fan, a propósito, con la etiqueta, ¿está pasando algo? Pará vos. Esperá, Silvio. Sí. La opinión de cada uno es importante. Falta el postre. Bueno, hijo, pará. Con la entrada, qué sé yo. ¿Y bandas hay con D? Sí. Basta para mí, basta para mí. Lo dije tranquilo. Sí, bien. Bandas de acá y de allá. Sí. Va la vuelta. Tengo. Adelante. Doors. Es de Doors. No, Yo también tengo Doors. Es de Doors. Y de Doors, porque va con D. Durán, Durán. Muy bien. Bien, se va. Gracias. ¿Me darás un Durán y tenemos uno cada uno? Listo. No, ¿cómo? Y eso nos pisa. Famosos con cara de malo. Diango. Más o menos. Tiene cara de malo. Elija el más malo. A ver. Donald. No tiene cara de malo. Donald tiene cara de malo. Bueno. Si pasamos. Y el otro es Daniel Miglioranza. No tiene cara de malo. Daniel Haddad. Tiene cara de malo. Sí, tiene. Esto lo dijo Martín Reich. Sí. Quiero decir que Martín Reich acaba de decir Daniel Haddad. Sí, Martín. No, yo lo puse. Bien. ¿Postres o entradas? Tengo. Muy Dale. Completo. A ver. Dados de mozzarella con salsa de tomate. Muy bien. Todo eso puse. ¿Pablito? Antes de criticarme. Sí. Dedos de cerdo empanados. Es chau, una comida. Bueno, dale. Pero vas a comer en un restaurante tailandés y esto es una comida. ¿Quién va a un restaurante tailandés? Acá hay uno famoso en Argentina. Mandá ahora por favor por Twitter, inunden la casilla. Háganme la segunda. Yo puse dátiles. Está bien. Muy bien. Bien, Seba. Polémico. Perdón, para mí es polémico. Es un ingrediente. Palabras en otro idioma. Dandy. Danger. Darling. No, esta no fue mi. Muy bien. Arranco yo, me frena jirafa. Me ¡cero! Encanta, quiero parar. Quiero decir que me encantan todos los tópicos. ¡Cero! Está bueno, hagamos varios. ¡Cero! Shh. Ahora. K. ¡Cero! Ahora. K. ¡Cero! Dale, no puede ser. Ya. M. Dale. M está con vos, Seba. Sí. Pues, ¿qué haces, Larry? Bien, todo bien. Sí, vos, ¿cómo ¿qué haces? O profesor vale más que un Aymar. No hay nada más mediocre, nada peor que un supermercado. Como no, pará, no puedo pensar. Famosos con cara de malo. Yo también, basta para mí. Yo tengo cuatro acá, Pablito. Muy bien. Bien. No. Bandas de acá y de allá. Madness. Tengo yo, Menudo. Bien. Megadeth. Muy bien. Bien. Famosos con cara de malo. El mejor tengo yo. No lo digas todavía, Julieta. Tengo un problema. A ver. Porque es un famoso con cara de malo, pero también lo puse en palabras de otro idioma, porque no es de acá. No seas mina en todo. Mondragón. Farid Mondragón. Tiene cara de malo Mondragón, bien. Lo puse también en palabra en otro idioma. Yo puse Mario Mactas. Bien, tiene cara de malo. Un poco sí, sí. Mactas sí. Enojado. Sí. Martín. Miriam Lewin. No, no tiene. Un poco Pablo. Miguel del Cel. Está perfecto, para sí, mí ya no. Ahora sí, tiene cara de malo. Sí. Te baja un poco que lo digas con ese tono. Sí. Le baja 10 porque puntos. Porque no confiaba en él. Claro. Lo dijo como que se lo íbamos a bajar. No, 20 puntos te bajas. 20 puntos. ¿Cuánto tenías? Otro entradas. Ya tengo el mejor, mi preferido. No lo digas todavía entonces. Debe ser el mío. Melado. Ah, no. Manzana. No. Es aburrido, pero está bien. No es fruta, no es postre. Pero forma parte de la no comida. Sí, tienes razón. Seguís poniendo ingredientes. Dale, Pablito. Postres o entradas. Sí, tienes razón. Perdóname, no es un postre fruta. Lo comés después de la comida, es un postre. Pero me imagino, yo tengo mango. Mango, perfecto. No, Martín. Pésimo. El Pablo. Mejor. Milanesitas de mozzarella. ¿En qué? Y, pero de te copias un poco de los dados de postre. ¿Eh? ¿De postre? No, de entrada. ¿Cómo se come de postre, milanesa? Pero es una entrada. Igual es capaz. Mamón y queso. Muy bien. Todavía no abrí el frasco que me regalaste. Palabras en otro idioma. Mondragón. ¿Mondragón? No, sí, no es de acá. Déjate hinchar. ¿De dónde es Mondragón? Es un apellido. Es colombiano. Y ahí tenés. Pablo. Mad. Morango. Mistake. Bien. Está muy bien. Muy bien estoy. Gané yo en esta. Error. No, en esta gané yo. Estoy de acuerdo con Juli, es linda. Arranca Martín. Yo te freno, Marto. Cero. Basta. F. ¡Vamos! Alan From. Convencer al Prado que nos llegue hasta la radio. ¿Qué decís? Ay, me trabé. Sí, yo ¿vamos de nuevo que me trabé? No. ¿Vamos de nuevo que me trabé? No, no, no. Es el amor. Famosos con cara de malo. Escuché ese violín. ¿Puede ser gente que ya no esté entre nosotros? Sí. Basta de hablar. Mirá quién lo dice, ¿no? Qué paradoja. ¿Me podés llamar al 4231-11? Estás con F. Palabra con... Ay. Hasta para mí, hasta para todos. Gané grosamente esta vuelta. Bandas de aquí y allá. Foo Fighters. Muy bien. Bien. Nada. Nada. Nada. Famosos con cara de malo. Furlan. No tiene cara de malo. Sí, tiene cara de malo. Pegador uruguayo. No. Rústico. No es rústico. Yo tengo... Nada, me da culpa no porque ya no está entre nosotros. Fabio Leonardo. Leonardo Fabio. No, no tenía cara de malo. Y aparte la rebuscaste porque era con apellido. Martín. Fede Olivera. No, ¿lo viste enojado? No. Yo tampoco. Fena de la Maggiore. No, tiene cara de malo. No. Fena de la Maggiore. ¿Cuántas son entradas? Fondue. ¿De qué? Frutilla. De chocolate, obvio. No, no vale, frutilla. Frutilla vale. Es que es muy sano, vos como... Sí. Sos muy aburrido para los postres. Sí. Pero perdón, escúchenme. No es un ingrediente. No. Fajitas. No, pero... Es una comida en México. Tienes razón, Pablo. Pablo. Finas hierbas. No, ¿arriba de qué? Palabras en otro idioma. La tengo. A ver. Fantastic. Bien. Famous. Yo tengo una, pero no puse, que era fire. Furniture, te presto. Yo tengo frango. ¿Franco? Franco es en español. Frango, pollo. ¿Cómo le gusta el portugués? Ahora que hago las cuentas, nos Pablo. Nos quedo más, nos quedo más. Pablo 85. Bueno, puntos, Pablo, ¿eh? Muy bueno. Martín 80, Miguel debe ser muy bueno. ¿Gané? Julieta 120. ¿Cómo siempre lo mismo? Y yo 120 también. ¿De dónde ganamos, Eva? Primero, segundo, tercero. ¡Ganamos! Gracias a la gente de Pringles porque estuvimos comiendo papas fritas hasta este momento en tubos. No te quedes afuera de la fiesta Pringles por Metro porque los buenos momentos pueden durar mucho más tiempo porque más Pringles, más fiesta con la presencia en vivo de nuestros DJs. Van a estar Javier Zucker, sí. Los Cuesta Bros, sí. Y Tome Drueta. Tome Drueta. Es este miércoles, el miércoles que viene a las 10 de la noche, la fiesta de Pringles. Si querés participar por entradas y ser parte de esta fiesta, manda un mail a... Escuchen bien, no nos manden a nosotros al programa. Venga. Es pringles@metro951.com. Pringles@metro951.com. ¿Saben cuál fue, en qué calle quedaba mi primera casa? Pringles@metro951.com. No, solo metro951. Ah. No me pidan democracia si hay que elegir. Qué programa escuchar no es algo que hay que es el fin del programa. En un rato vuelve. La caspa, no. Nuevo Clear. El fin de la caspa llegó.

No, juez, no, nada que ver, nada que ver. Llévenlo a un oftalmólogo. Esto es cualquiera, posta. Chicos, dejen todo, man. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas Lay's Resto. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. A la hora de los sueños, eres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. Martín, ¿te parece si nos encontramos? Y vamos a sacar el LED 3D de 40 pulgadas para papá. Trae la tarjeta de la casa del audio que lo sacamos en 15 cuotas sin interés. En junio con la casa del audio todos queremos ser papá. Con las tarjetas de la casa del audio podés comprar en 15 cuotas sin interés. En el mes de papá, la casa del audio, tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Quiero, es el mejor. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Conduce Windows. No es cosa fin. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Watch the Flaming West in Vernon. Dicen que no hay nada más difícil que salir campeón en Brasil. Sí. Hay algo más difícil. Que Julieta aprenda algo de fútbol. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Para fan, fan, gracias a nuestros amigos de ICBC. Hablamos de fútbol y hablamos del mundial. ¿Qué nos trae hoy Martín Reich en este capítulo? Hoy Estados Unidos 94, Sebastián Marcelo. Qué mundial triste, terminó siendo. Sí, la FIFA apostó un destino, Juli, distinto, no futbolero, Pablito. Un país que no miraba el fútbol en ese momento. Hoy Estados Unidos está un poquito, si querés, más metido en esto, pero en ese momento era toda una novedad. Tenía fútbol femenino, pero recién aparecía la MLS, ¿sí? Que trataba de repatriar figuras de gente ya de mayor edad. Y apostó este mundial con algunas cosas que empezaron en el 94, como por ejemplo los carritos eléctricos de golf. Ah, mira vos. En este mundial se impusieron para retirar al lesionado. Ajá. Los números en el pecho aparecieron, los chiquititos. Los árbitros con camiseta fluorescente. Mira vos. ¿Sí? Este tipo de cosas aparecieron en Estados Unidos 94. Muchos lo recordamos por ahí por los últimos dos partidos de Diego. Claro. ¿Sí? Mm. La enfermera que lo saca ahí en Boston de la mano. ¿Qué es de la vida de esa enfermera? Bueno. ¿Es nota? No, tenía un videoclub y lo tuvo que cerrar con todo eso. Sí. ¿Por qué le decimos enfermera? ¿Era enfermera? Era una enfermera. ¿Era enfermera? Sí, sí, lo retiró para el control de doping. El ruso Oleg Salenko fue famoso por unos minutos. ¿Por qué? Porque en un Rusia 6, Camerún 1, hizo 5 goles. ¡Oh! Sí, en el mismo partido. ¿Qué temas de marketing eso, no? Porque si eso lo hace un argentino, un brasilero, un francés, un italiano, un alemán. Sí. Estaría en la cima del mundo. Un ruso. Sí, que pasó desapercibido, quedó en ese mundial recordado, pero después se supo muy poco de la carrera de Salenko. Claro. Obviamente los primeros días post-mundial lo querían 15 clubes. Mm. Pasó. Y pasó nomás. Roger Mila, el camerunés. Sí, me acuerdo. Que Higuita. ¿Qué haces, Higuita? René. ¿Qué haces, Higuita? René. Pero la famosa Higuita. ¿Qué haces, Higuita? La famosa Higuita fue en el 90. Ah, ¿qué el escorpión? En el ahí está. Perdón. El escorpión. Que en el 90. Gracias, eso fue un amistoso, Julián Wembley. Ah. Pero, Roger Mila en el 90 bailaba en el córner, el famoso bailecito. Pero en el 94, con 42 años y 39 días, se convirtió en el más longevo en jugar partidos de mundial. Sí, famoso. Después también, bueno, la fiesta inaugural, Diana Ross, vestida de un rojo furioso. Le erró el arco. Tiene que patear un penal. Y le pifia una penal que va a cualquier lado, el arco se parte. Y ya arrancó mal. Y por último, una cosa que me gustó, en octavos de final jugaban Bulgaria y México. ¿Y? Iban 2-2, Jorge Campos, el peticito, atajaba. Y Marcelino Bernal, defensor de México, se queda puesto contra el arco y se cae el arco. Se rompe el arco, en 5 minutos lo arreglaron. Entró un arco nuevo. En 5 minutos. Sí, y después parece que fue medio yeta para México porque Bulgaria se lo lleva por penales. Ese partido en octavos. Claro. Así que Marcelino Bernal, al caerse y tirar el arco, bueno, hundió un poco a México. Pero. Martín. Ah, perdón. No, que decía Martín. Que la. No, dale vos, dale vos. Yo soy el conductor. Yo soy Martín. ¿Quién es Martín? Yo soy Martín. Yo. Dale vos, Pablo. Pablo. Decía que después hubo bastantes destinos no futbolísticos, por lo menos Corea-Japón, juntos, más Sudáfrica. Mm. Ahora Qatar y Rusia. Qatar y Rusia, o sea que medio que en 20 años vamos a haber pasado por la mitad por países, por sedes no futboleras. Marto, sí. Si se suspendiese en Brasil. Ya lo terminaba. Ay, perdón. te contesto a Pablo entonces. Sí. Es verdad, yo creo que la FIFA con esto de Estados Unidos abrió un poco el espectro a esto de otros mercados y a vender la marca FIFA y los mundiales para vender camisetas, merchandising, imponerse en otros mundos. Qatar nos sorprende porque hoy está en todos lados, ¿sí? O Emirates, si querés, el Emirato. Eminem. Aparece pero en Google. Horrible. Y bueno, pero todavía los de tenis que se desvían para ese lado, la Fórmula 1, claro. Marcas que están en todo. Marto, sí, perdóname, sí. Antes de la interrupción, no, primero te quiero decir. Ningún problema. Segundo, si se suspendiera o suspendiese en Brasil por estas trifulcas, ¿cuál sería el destino seguro, obligado? Está buena la pregunta, Julia. FIFA aclaró hace 2-3 días sí. Que reiteró que no se va a suspender, que no, sí, tiene, no. Que no tiene un plan B. Pero viste que en la farándula cuando dicen, no estamos separados, dicen las parejas. Sí. Es como cuando confirman un ministro. Pero es muy difícil. En el fondo, el plan B de la FIFA sería alguna, para mí, algún país que ya lo organizó, que ya está ducto. Que ya tiene todo, una Alemania, un Barcelona, un España. España no está en O Inglaterra, para alguien que esté bastante preparado a nivel edilicio. Sobre la fecha, sería una locura. Sí, por eso, alguien que tenga todo hecho. Y aparte, si gran parte de la inversión brasilera ya fue hecha, no hacer el mundial significa tampoco tener la posibilidad de recuperarla, imagino. Pero, yo. Julieta, están acostumbrada a suspender cumpleaños y decir sobre la marcha, lo hago en tal lugar, piensa que el porque mundo no lo hago en casas de famosas españolas, ni en casas de Mex, ni nada, perdón. La casa de Mex nunca lo hice. Pero me encantaría hacerlo. Y curiosamente recién me mandó un mensaje. Se paró cuando Seba. Dijo la metro y medio a casa. Seguro. Vamos a ir todos y menos quién. La reina. Yo voy. ¿Eh? Yo voy. Bueno. Si pudimos hacer que aprenda de fútbol, ya estamos para salir campeones en Brasil. Julieta sigue preparándose para Brasil. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Metro, espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1, sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio. En vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Su Miraudo. Musicaliza ese receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Del jueves al lunes en Jumbo, comprando cualquier producto de Electro, te devolvemos el 20% del valor en pesos cheques. Y si pagas con tarjetas en COSUD, te devolvemos el 25%. Jumbo, te da más. Válido del jueves 27 de junio al lunes 1 de julio de 2013 para las sucursales Jumbo de Cava, GBA y Rosario. No acumulable con otras promociones ni descuentos. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Por más de 30 años es Oro Deportes. Ofrecemos la mejor atención, mejor completa y un amplio stock, solo deportes. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 595 pesos. Solo en Despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos. Solo en Despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 759 pesos. Solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Son las 8 en punto, y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un rondel, ¿ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina la recreyó y le dio 3 embarcaciones divinas. La pinta la niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas leyes restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boló. Del jueves al domingo en Disco, no te pierdas el 2x1 en más de 500 productos de marcas participantes, más 6 cuotas sin interés con tarjetas en COSUD. Disco, ¿qué necesitas? Descuento válido para los locales Disco de Buenos Aires del 27 de junio de 2013 al 30 de junio de 2013 inclusive. No incluye productos de la canasta nacional ni elaborados. El cielo puede dejar de ser oscuro. Deja tu marca en las nubes con Skyline. El láser verde más potente de Argentina. Seguinos en facebook.com/láser-eventos-oficial y entérate de todas las novedades. Conoce además nuestro nuevo láser full color. Con mayor potencia y mejores efectos. Entra a www.láser-eventos.com.ar y deja de sorprender. de autos.com te invita a jugar su Smart Test. Participá de la trivia y podés ganar increíbles premios. Ingresá a deautos.com/salón del automóvil, contestá la mayor cantidad de afirmaciones en 60 segundos y participá por los Smart Premios. Smartphones, Smart TV y un espectacular auto Smart. Concurso sin obligación de compra. Consultá reglamento en www.deautos.com/salón del automóvil. Hola, soy Luisana Lopilato. Yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda ahora valgan un montón. Vos puedes hacer lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. Morrissey. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Máxima de Holanda. Con el cariño de su pueblo y la admiración de la familia real, luce su estilo inconfundible a 2 meses de haber sido coronada. Además, el inolvidable encuentro de Valeria Massa con el Papa Francisco y el último adiós a Federico Rivero. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. Ahora, por tan solo 21 pesos mensuales, en la caja podés asegurar tu bolso, cartera y las cosas que llevas dentro. Llama al 4857-8080 o entra en lacaja.com.ar y contrata de manera inmediata un seguro de cartera. Con los nuevos seguros de la caja, cuidás las cosas que llevas con vos. Consulta coberturas y condiciones. Seguros emitidos por Caja de Seguros S.A. Firre 957 CABA, CUI 3066-3205-621. El nuevo Fiusté es una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Juan le encanta, porque él también es una fusión de su papá médico y su mamá novelera. Por eso en los momentos más románticos dice: te amo con toda mi alma, Julieta. Cuando te veo se me dilatan notoriamente las pupilas y las pulsaciones de mi corazón pasan de 100 a 180 por minuto. Probá el nuevo Fiusté, la más rica fusión de té y sabor a frutas. Del viernes al domingo, exclusivo en Hipermercados Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de todo el desayuno. Salchichas, toda la limpieza, papel higiénico, indumentaria y calzado. Y 70% en las marcas elegidas. Y también 3+1 gratis en todas las leches. Y además, colchón dos plazas Rubia, solo 1.490 pesos. Busca tu Hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Índice Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 28 de 6 de 2013 hasta el 30 de 6 de 2013. Hipermercados Carrefour. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, arroba contacto. Carrefour.com.ar. En Burger King no paran de salir grandes propuestas para que vos puedas disfrutar la mejor carne a la parrilla. Toma nota, hamburguesa Stacker Junior por apenas 15 pesos. Sí, 15 pesos. Grandes propuestas de Burger King. Disfrutalas. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Señoras y señores, 9:03, 14:09, y hoy sí, luego de la experiencia fenomenal que tuvieron en el Salón del Automóvil, hoy recibimos a Nicolás Artusi y a Jimmy Gallardo. Hola. Nos extrañamos mucho. Mucho nos extrañamos, mucho estuvimos nos viendo extrañamos. Fotos en internet de metro y medio en el Salón del Automóvil con gorras azules. Sí. Y me lamenté mucho no haber usado gorra azul ayer. Por primera vez una gorra me entró, no la tuve que agrandar. Me pareció raro y feliz a la vez. ¿Cómo fue el salón una vez que cerró sus puertas? Nos echaron. 11:45 tuvimos que terminar el programa. Yo pensé que seguridad y nos se quedaban solos con los autos, dije no, yo. No, qué hubo, lindo. Hubo algo de eso, pero. Y después no nos dejaban salir. Sí. No. Porque, claro, yo había ido sin auto, entonces salí por la cosa peatonal, quise salir por la entrada de Santa Fe y me detuvieron como si fuera un terrorista. No, ayer. De acuerdo. Devuelva esa coupé que tenía. ¿Qué hace usted hasta ahora? Si el salón. ¿Qué hace usted acá? ¿Qué hacías vos ahí? Quería salir y volver a mi casa, básicamente. Estuvieron con la negra Bernacci. Estuvimos con Catupecu, estuvimos con los Gauchos del Mar, tuvimos juego. Mona. Estuvimos con Mona Galossi. Mirá. Estuvimos adentro del Evos, ¿viste que es ese auto futurista? Evos, el de las puertas de águila. El que estaba cerca del estudio. Es lo que más llama la atención de todo el stand. Estuve muy concentrado en el programa. Muy concentrado. Las cámaras, ¿qué tal las cámaras HD? Tremendo. Te dije. No, se... tremendo, ¿eh? Se ven más que ahora. Sí. Que lo que vemos se nosotros. Además me ofrecieron el bailando. En el año en el que no está. Sí, claro, nosotros me lo vinieron a ofrecer. Decíamos, si quieren ver linda gente a través de estas cámaras, esperen que venga su atención, por favor, a esta pecera. Bueno, porque muy elegantes. Ellos claro. resisten sí. esos planos. Sí. Y después muy arriba. Me fui muy contento porque me regalaron el Mini Mustang. Sí, que hace música. ¿Se lo mostraste al polaco? No. Abrís la puertita y hace música. ¿El auto? ¿Música? Sí. Es una belleza. Eso. Uno amarillo me tocó. Qué lindo. Así que muy, muy contento. Aparte, mientras hacíamos el programa, había como un evento ahí de Ford. Qué bueno. Entonces estaba lleno de gente. Una vez con Julieta hicimos un programa de radio. Sí. Y en el lugar donde estábamos tocaba una banda, pero no para nosotros. Ensayaba. Ensayaba una banda. Para un show que iba a hacer esa noche en ese lugar. Sí. Muy, muy fácil hacer entonces el programa. Le dijimos de radio. A una autoridad, che. Se nos está complicando un poco. Sacánoslo de onda. Hacer el programa mientras toca la banda o ensaya. Y fue en otra radio. Hmm. Y volvió esta autoridad y nos dijo, ya arreglé todo. Ah, buenísimo. Sí. Tocan esos 10 minutos, van ustedes al aire. Tocan esos 10 minutos. Ah, mirá, qué lindo. Muy bueno. Una cosa que me sorprendió, porque cuando yo no me daba cuenta en el momento, porque tenía los auriculares, fue que mientras hacíamos el programa... Se escuchaba prácticamente en el, todo el salón. Sí. Altoparlante. Claro. Sí. De golpe yo me daba cuenta que decía una cosa y venía gente del otro lado. Sí. Yo pensé que solo salía al aire por la radio. ¿Y te tiraban galletitas? Sí, me tiraron, pero chocaron contra el vidrio. Mm. Igual yo tenía mucho hambre porque no puedo comer mientras hago el programa y cuando terminó junté miguitas. Sí. Me confieso. Sí, sí, yo sí, quiero sí. hablar bien de Mona Galossi, con la que salí después. Se fueron estamos muy, muy jóvenes con Mona Galossi. Claro. Muy jóvenes, las dos con flequillo. Somos las chicas maravillas. Mona Galossi te lleva a tu casa cuando termina la cita. Qué divina. Es conductora asignada. Aparte. Es conductora asignada. No bebe y maneja. Claro. Como tiene que ser. Entonces me bancó y fuimos a tomar algo a Palermo y me llevó hasta Núñez y después se fue para su casa. Mirá vos. Qué lindo. Y eso te lo digo a vos, Arturito. Porque Mona vive a dos cuadras de tu casa. ¿Cómo debe levantar? No te llevo ni loco. Si salimos, no la voy a llevar hasta la casa que vive en Núñez. Siempre salimos cerca de mi casa. Deposito seguramente en un taxi. Tomo nota de la patente. Para como mí, se hacía no. años anteriores. Para mí que llevar hasta la casa. Nah. Si te yo si Yumi, manejara, llevo hasta la casa. Con Yumi trabajamos juntos y la llevé hasta la casa un día. Muy bien, Seba. Una vez, pero yo con ella salgo todos los días. ¿Y una noche con quién te dejé una vez, Yumi? Con Seba. ¿Qué Seba? ¿Con qué Seba? ¿Domenech? Seba, ¿no es? Ah, sí, ¿de dónde veníamos? De la fiesta del ochentoso. Ah, de los no chentos. Lo pongas en un compromiso a Menem, claro. que está bien casado. Sí, pero dije, sí. Seba vive por ahí. Y son vecinos, son te vecinos. Te dejo este paquete, le digo. Bien. Te dejo a mi amiga, llevala. Muy bien. Sí. Está incómodo para los dos. Tenés que hablar, desconocido, pero no pasa nada. Es muy alto. Claro, creo. Pero en el auto no se nota que está alto. Eso es lo que dicen. Es verdad. Algunas veces coincidimos con Domenech en el bar en el que vamos a almorzar habitualmente. Ajá. Que es cerca de donde yo juego al tenis. Él está siempre ahí. Me gusta mucho la vida del dibujante. Hope. ¿En la Espe? Sí. El bar. También mucho ahí. Sí, señor, en la quina. Es hermoso. Es muy lindo ese bar, ¿eh? Lindo. Y el mural de la Espe lo hizo Domenech. Claro. Claro. Es verdad que nos trajo de regalo el otro día un dibujo de una azafata tipo años 50. Yo no entiendo. Domenech es amigo mío y le trae dibujos. ¿Y por qué a, es amigo de todos? Porque se hizo amigo nuestro ahora. Sí. Bueno. Las redes sociales acercan mucho a las personas. Claro. Yo me hice muy amigo de Domenech por Twitter y además de que lo admiro mucho como dibujante. Lo leo en las contratapas del Deportivo La Nación, de la Nación cuando dibuja las de Ezequiel Fernández Murs. O la de Juan Pablo en una época. También. Ahora ya no. Bueno, por eso te digo. Chicos, quédense con la radio. Uy, sí. Les damos el timón. Se quedan con su atención, por favor. Con Nicolás Artusi, con Yumi Gauto. Grande. Nosotros nos quedamos. Hoy vienen hambrientos porque ayer estuvieron fuera de la radio. Sí. La verdad que la radio es hermosa siempre. Salir siempre es una aventura, pero no hay nada como hacerlo en casa. No, y tampoco creo que la gente disfruta mucho el hecho de vernos. Había muchos oyentes del programa que nos habían ido a ver. Pero uno, no es que no lo disfrute, lo disfruta como cosa excepcional, pero la radio tiene algo de intimidad. Claro. No me gustan las radios que ahora transmiten todo el programa por internet. El oyente se decepciona a los 5 minutos. Sí, sí. Porque somos muy decepcionantes. Sí, porque además piensan un ideal que, bueno, yo soy, pero ustedes tres no. No, bueno, pero vos sos famoso, te conocen de la tele. Fue muy difícil decidir qué hacer durante las tandas, porque yo no sabía, pero las tandas se transmitían. Uh-huh. Claro. Qué difícil. Sí, bueno, por eso nosotros decidimos desnudarnos todos para retener a la audiencia. Igual ahí no nos cuidaron, creo, porque en una tanda yo tiré los papeles para arriba y me llegó un mensaje, porque me enojé en un momento por una vicisitud que sucedió. Contanos. Y me llegó un mensaje donde dicen, chicos, cuídense que se lo vea Nico por HD muy enojado. Oh, muy bien. Y bueno, es la vida. Sí. El único dato que voy a dar es que Martín Reich tiene un saco rosa. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Bien, sí. Perdón. Y está muy desabrigado y está muy enfermo ese chico. Se tiene que abrigar más. Querido, tapate el pecho. O comer carne para tener más, un poco más de defensas. Mañana a las 6 de la tarde nuevamente, Metro y Medio. El abrazo a la distancia y chao. Metro y Medio. Estás escuchando Metro y Medio. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Su auto. Musicaliza esa la música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche 11 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2 de la mañana, 11 minutos del viernes en Mbabane, capital de la República de Suazilandia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Seré su comandante de vuelo durante los próximos, 108 minutos. A mi derecha está la encantadora copilota Yumi Gauto. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Suazilandia. Muy buenas noches, viajeros. Claro, es como volver al hogar, como decíamos recién, estar nuevamente en el estudio 2 de Metro, porque estamos aquí después de haber pasado una gran noche en el Salón Internacional del Automóvil, justamente anoche, en el stand de Ford, Ford Design Hall. Sí, señor. Nos vieron todo por HD. ¡Qué impresionante! Recién ahora que estoy acá, me doy cuenta que no me subía a ningún auto. Ah, yo sí, yo me subía mucho. Sí, yo te vi en el Mustang, todo. Me subí al Mustang, me subí a la nueva Ranger, me subí al nuevo Focus. El nuevo Focus no se puede creer. No se puede creer. Que te estaciones solo, aparte. Sí. Es el auto para mí. Claro, pero no, vos todavía no tenés registro. Así que vos primero tenés que aprender a estacionar, porque en el registro, cuando vos vas a sacar el registro para estacionar, te hacen estacionar con un máximo de 3 maniobras. Si no... Y pero si le digo, pero yo voy a manejar un automático... Vos tenés que hacer varias pruebas cuando vas a manejar. Sí. Primero, tenés que subir en primera una lomita. El 4. ¿Eh? El 4. No. Tenés que subir en primera una lomita y que no se te pare el vehículo. Sí. Después tenés que ir marcha atrás en una curva, que parece muy fácil, pero muy difícil. Porque uno no se da cuenta para qué lado tiene que girar el volante si no tiene la pericia suficiente. Tiene que dar toda una curva en marcha atrás. Oh. Después tiene que ir haciendo zigzag entre los conitos. Y la última y la cuarta prueba es la definitoria y es en la que falla por lo general casi todo el mundo, que es estacionar entre los caballetes, lógicamente sin tocar los caballetes, dejando el vehículo a 30 centímetros del cordón y en un máximo de 3 maniobras. Cuando yo fui a dar el registro, que hace ya mucho tiempo, me jacté y tuve la notable performance de estacionar en una maniobra. Bueno. En una maniobra. Te ponen los caballetes lejos. Es una maravilla, es una maravilla. No, te ponen los caballetes lejos. Si te quieren ayudar, te ponen los caballetes lejos para darte requisito. Así es la cosa, amigos. Son las 9 y 14. Tenemos 13 grados de temperatura en Buenos Aires. Estamos en vivo. Hoy vamos a tener una linda edición de Su Atención, por favor, como todas las noches, reponiéndonos de la gran, pero gran emoción que fue ayer la transmisión desde el Salón Internacional del Automóvil. Y con una promesa, hoy vamos a estar jugando ¿En qué país pasa esto? Y regalamos de entrada... De premio. Entradas para ir a ver a nuestro amigo Sebastián Weinreich a el Teatro Maipo. ¿Qué Hay te parece? Que llamar ya mismo al 4010-7267. 4010-7267, amigos, si lo que quieren es ir a ver a Weinreich este fin de semana. 4010-7267. 7267. Por lo que nos había dicho Sebas, deben ser las últimas funciones, ¿no? No sé si seguirán en el Teatro Maipo, porque eran funciones limitadas. Hay así que ver, vos viste que en las vacaciones de invierno todo se extiende. Y One Reach a las 4 de la tarde va a estar en vacaciones de invierno para que vayan los niños, ¿eh? Sí, todo lleno de pips. Sí. Vamos a estar jugando. Tenemos muchos mensajes que nos han dejado ayer durante el desarrollo del programa en facebook.com/ su atención, por favor. Los hemos leído todos. Y muchas gracias a todos los que nos dejaron fotos. Los comentarios que nos pusieron en las fotos que publicamos, sí, son todos muy halagüeños. Exactamente. Estuvimos muy contentos ayer con la visita de los Catupecu. Tenemos una foto ahí. El de rulos es Agustín Rosino. Y el de al lado, el que tiene cara de nerd, es nuestro querido amigo Luciano Lupito Banchero, el joven maravilla. Exactamente, que ayer estuvo también. ¿Tiene fans, eh? ¿Banchero? Sí, ahí dice. Legiones de fans tiene. Legiones de fans. Así que, amigos, vamos a iniciar esta nueva edición de su atención, por favor. Como siempre, en vivo hasta las 23 con conmovedoras notas y hoy con la presencia en el móvil de exteriores de nuestra bartender Mona Galossi, quien además comprometió su visita en vivo para el día de mañana. Viene. Cuando abramos el boliche de SWAT en Jarola, Jarola, Jarola, la vamos a tener a Monita aquí en vivo preparando tragos para hacer la partusa completa. A las 9:16, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 27 de junio del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día jueves. Aquí partimos, con la música de Sole de CRZ desde Londres, Inglaterra, con Golf Rap. En la noche de Metro, el tema check-in. ¡Oh, la, la! Elena nos dice, chicos, fue genial la edición en HD. Para los que solo los han escuchado por la radio, sin ver ningún video, identificamos sus voces con sus caras, gestos y reacciones. Creo que los momentos de mayor curiosidad fueron ver qué hacen mientras pasan la publicidad, cosa imposible de enterarse cuando se escucha la radio. Gracias por esta edición especial. Ahora nos sentimos más acompañados que nunca. Esto nos dice Elena en Facebook. Y bueno, parece que salimos bien en el HD. Saludamos a nuestro equipo, el licenciado, el gran Jason Main. Saludos para Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. Idealista, nuestro director de cine, ultimando los detalles del rodaje de su película Lexter. Abrazo también para Alan Laos, el operador más rápido del sudeste asiático, porque tiene los dedos nacidos aquí y allí en esas lejanas latitudes. Y un beso para SRZ, nuestra canciller Soledad Rodríguez Zubieta, quien ha programado a la buena de Alison Goldfrapp para empezar esta edición de su atención, por favor, desde Londres, Inglaterra, con el tema check-in.